blasphemy. This is madness. Do you feel in charge? I'm gonna show you something beautiful. Everyone screaming. Calling all Justice League members. Mayday, we have a code red security breach on the Watchtower. Calling all Justice League members. Mayday. All right, squaddies, time to hero up! Destripando. I'm Spider-Man. El equipo secuencial. Like a job for Superman. El podcast sobre superhéroes. But I've been going by Nightwing for, about a decade or so. Sin tanto cuento. You have failed this city. Y bueno, ya estamos como todos los miércoles, esto es Destripando, el único podcast sobre superhéroes sin tanto cuento, el único podcast políticamente incorrecto como debe ser este estúpido planeta, y como todos los miércoles es un verdadero placer para mí introducirles a cada uno de los miembros que están en esta mesa, en este momento, o de bola, como se les dé la gana, como mejor les acomode, no limites banda. Y aquí a mi diestra tengo como siempre al velocista, nuestro perro de casa, el mismísimo Wookie, más rápido que una bala. Aquí frente a mí, como ya escucharon, tengo al siempre vivaz psicotrópico. Estaba buscando algo así más intenso, pero ahora es psicotrópico. Buen día. Y mejor las pasen. Aquí a mi siniestra tengo al mismísimo Master Podcaster, el buen DC. ¿Qué tal? Saludos a todos que nos están viendo en vivo y en directo en esta transmisión en Periscope. Ya tenemos dos personas que nos están viendo. Los que no nos están viendo en vivo y en directo nos están descargando y espero que estén vivos y estén escuchándolo en directo. Y qué mal chiste, pero bueno, continuamos. No mames. Ok, va a ser un programa intenso, Ardo. Ok. Yo edito, güey. Sí, yo los edito. Vamos a mandar a que lo entreviste a Adela Micha. Sí, güey. Les recuerdo que yo edito, güey, a ti también, ok. Pero bueno, rápidamente, de la sección. Cada vez nos quedan menos. No está el nice empezar el programa de esta manera, pero creo que ¿qué le hacemos? Las cosas pasan cuando suceden y suceden cuando pasan. También me voy a editar yo. Me recuerdo que yo edito. Pero bueno, en la semana tuvimos pues una serie de trágicos fallecimientos, y digo trágicos porque, como diría nuestro capitán Amel, fuck cancer. O sea, todos fueron víctimas del cáncer, y curiosamente a una edad muy similar, muy cercana. Como diría el buen Humberto Ramos en Los Forasteros, morirse a los 69 años debe ser una mamada. De regreso, digo yo. Falleció primero el gran David Bowie. No, Graf, contrario a lo que tú digas, no se dice Bowie, es Bowie. Te invito a que escuches cómo pronuncia él su apellido para que entonces ya digas cómo se dicen las cosas. Él fallece, obviamente, dejando un gran legado y un gran hueco en el mundo, no nada más de la música. Mucha gente lo recuerda como músico, como intérprete, como compositor, como amo y señor del universo, como actor, como lo que sea. Es un artista en toda la extensión de la palabra. Yo creo que es de los hombres más completos que ha habido últimamente. Así yo no diría hombre, yo diría uno de los seres más completos. Y seres lo dices porque curiosamente tiene una serie de personajes que él mismo desarrolla. Si no. El más famoso sigue Stardust y todo, pero generalmente son andróginos. No, yo honestamente decía seres realmente, porque el güey era como el cáncer. Le daba lo que se pusiera enfrente sin discriminar raza, sexo, condición social. Fíjate que es curioso, digo, pero yo digo que sí es un gran artista en toda la extensión. Dale, es. Sabiendo que estaba muriendo, saca su disco dos días antes. Lo saca el día de su cumpleaños y muere dos días después. Uh-huh. Curiosamente todavía tenía otro disco en producción, quería hacerlo. Se dedicó a trabajar, que era lo que él sabía, en lugar de quejarse. Como debe ser, güey. Dijo, voy a aumentar mi legado. Curiosamente no tuvo tantos éxitos en América, en Estados Unidos. Realmente no fue tan... Tuvo un número uno, realmente, prácticamente. Pegó mucho en los 80s, que es la nueva. Esta me parece que va a llegar ya a número uno. que ahorita que mencionas dos datos de trivia rápidamente, el Black Star precisamente es básicamente su requiem que él se estuvo haciendo. Es un disco ampliamente depresivo, lo oí y se siente pero denso, ¿no? Lo, denso. Si lo escuchaste en su lanzamiento, tienes una visión. Si lo escuchaste después, sí, entiendes perfectamente cómo lo hizo. Y también el mismo nombre, o sea, Black Star es el nombre con el que se conoce a la máquina para tratamiento de cáncer, uh-huh, la Estrella Negra. Y es, yo creo que es de las últimas figuras que son verdaderamente, más que un artista, un ícono de la figura pop, porque estuvo en cine, en televisión, estábamos viendo que estuvo en series tan variadas como Twin Peaks, por ejemplo, y desde luego en la música. Entonces es una despedida y un adiós a un grande. Y los que estaban quejando de que por qué siempre mencionan las mismas canciones de él, nosotros lo recordamos, yo creo que es más importante el hecho de que tanta gente lo recuerde por esos personajes o por esas canciones. Es como, no sé, los Beatles. Ay, pero es que nada más tocan ciertas canciones. Güey, gente tan prolífica, créanme, necesitan demasiado tiempo, demasiada atención, cosa que ustedes ya casi no tienen porque sus neuronas no dan para más, como para conocer la obra completa de David Bowie. Entonces, si habemos personas que de las canciones que más ponemos, hay tantos discos o una cosa así, es impresionante, es impresionante. Si vemos gente que lo recordamos y a cada rato estamos poniendo canciones como Blue Jeans o cosas así por el estilo, es porque es la música que nos tocó en nuestra juventud, para los chavitos de mi edad. No, pues yo soy un poco después. Hey, ¿cuál te tocó a ti, güey? Dancing in the Streets. Ah, bueno. Gracias. Que por cierto, no es de él, es un cover, obviamente. A dúo con Mick Jagger. Otro que también. Pero bueno, ¿cómo aguanta, eh? Sí, impresionante. Sí, se congelan confianza cada rato. Y sí, vamos a jalarle juntos aquí a la música. Pero, y rápidamente, recordando un poco acerca de la importancia, y por eso se hacía tanto la referencia con Freddie Mercury, pero en realidad, ¿cuántas figuras de ese peso nos quedan todavía? Puta. Pues nos quedan Simon & Garfunkel, güey. Ah, ¿verdad? O sea, no queda mucha gente como esa. Ringo Starr, que pertenece a un grupo, que ya Paul McCartney. Paul McCartney yo creo que sí es un... Pero como figura, como solista, bueno, recordemos Michael Jackson. Desde Michael Jackson yo creo que sigue David Bowie. Ajá. Aunque ha habido otros. Madonna nos queda, desde luego. Madonna, por supuesto, es un icono. Pero que tienen impacto en la cultura pop como tal. Yo creo que Madonna nada más. Las siguientes generaciones han estado muy... No, está como el idiota. Kanye West es nuestro David Bowie. Por eso están así de jodidos, güey. ¿Sabes cuál es el problema? ¿Uno de los muchos problemas? Como la producción, o sea, todo se va asemejando a la cultura, a la industria, a todo. Todo se ha vuelto desechable. Estamos en una época desechable, tanto en la música como todo. Curiosamente, yo digo que la época que menos me gustó a mí, para mí la más pinche que he oído en música... ¿Los 70s? No, los 2000. No, porque no. 2000, del 2000 al 2007, 2008, en general, no me gusta tanto. Ahorita hay buena música, el problema es que los que lo hacen son desechables. Sí, o sea, son grupos y todo, son desechables, son disposables. Ya no son One Hit Wonder, pero no son Two Hit Wonders y al carajo. Hay algo muy interesante. Precisamente Bowie comentaba que los músicos de ahora y la música que se hace hoy en día es música self-centered, o sea, es música, canciones muy egoístas, que todo gira en torno a cosas muy banales, a de que si mi novia me quiere, no me quiere, bueno, eso siempre ha sido, ¿no? Pero hay de que, ay, hoy me fui a bailar. Exactamente. No, pero cuestiones así de que, ay, es que hoy me ligué a una chava en la noche y ya el otro día me ligué, o sea, cosas muy estúpidas realmente que, pues, chido por su música. Bueno, el pero que es la máxima expresión. Eso no es música, güey. O sea, bueno. Pero bueno, el punto es que Bowie lo decía porque precisamente hacía mención a que estas generaciones están de satisfacción rápida, instantánea. El YOLO, ¿no? Yo Only Once, sí. Ahorita, de Fast and the Furious. Como no está esa introspección, no está ese sufrimiento, como lo mencionaba Bowie, la música es una basura. Digo, a mí en el momento que un idiota me dice Kanye West es nuestro nuevo Bowie, yo sí me orino en él. Que a ver, díganmelo, vengan aquí para orinarme en ustedes. Seguramente te mandará a arrastrar cuando sea presidente, cabrón. Lo más probable, no, pero yo no voy a votar por él, cabrón. Y aparte, el idiota sería republicano. Obviamente, perdón, antes de que cambiemos de tema, no, el otro pero, muerto de Bowie. No, está Laberinto, obviamente, que para ustedes es bola de ñoños. Es el Goblin Queen. Deberían de hincarse. ¿Qué Queen? Ajá. Es el Goblin Queen. Sí. ¿Doble Goblin? El Doble Goblin, sí, no, deberían hincarse. Bueno, él es. Cada vez que vean Laberinto. Así de rápido. Ahí es donde se pueden dar cuenta lo grande que es Bowie. Ah, yo creí que lo hermosa que es Jennifer Connelly. También. No, pero ahí es donde lo grande cuenta. Que era Jim Henson. No, también. Por supuesto. O sea, esa película, curiosamente, es como de culto. Curiosamente, si no eres fan de Bowie, si no eres fan de los Muppets. De culto de él, yo creo, de Man Who Fell to Earth. También, Starman también. Starman. Es un peliculón que después deriva en una serie de televisión bien chai. Pero chai, hasta la pared de enfrente. Con Jeff Bridges, curiosamente. Chai hasta la pared de enfrente la movie. Pero bueno, el punto de todo esto es que Laberinto es una película que ustedes, ñoños, deberían agradecer infinitamente a cualquier deidad en la que crean, por la calidez histriónica de Bowie, la calidez histriónica, no me importa si no actúa bien, para mí es una gran calidez histriónica la de Jennifer Connelly, obviamente el manejo de todos los Muppets, bueno, todos los monitos por parte de los Henson. Se paralizaba en cualquier momento. Hasta la fecha, güey. Después, porque después donde sí que se te no, ya era legal en ese momento. Ya era legal. Ya me quemé. Tú también eras menor de edad, en dado caso. No, por supuesto. Así que, de hecho, creo que es más ruca que yo. Sí. Es chavita de mi edad. La cuestión de la música, ajá, en la película, que mucha corre a cargo de Bowie. Y pues, ¿qué más se le puede pedir a alguien, güey? No, Bowie es... Como lo mencionaste, güey, sigue Stardust. ¿Qué más se le puede pedir a una persona? ¿Qué tanto influenció, no nada más a nuestra generación, bueno, a mi generación, a su generación, a las dos niñas que nos están oyendo, que son también como 20 años más chicas que yo, ajá, ¿qué tanto no los influenció? De hecho, Gaiman lo reimaginó como personaje de cómic, con este japonés Tatsuo Miya. Ay, perdón, no me acuerdo cómo se llama. Tachido Tsuru, Tachido Tsuru. Misayato. Mi Mazda va pasta, sí, güey. Kansai Yamamoto, nos dice la queso, precisamente. Okay. Ah, gracias. Porque gran fan, la queso, de Bowie. Uh-huh. Entonces, influyó cualquier género. Eso es lo que es ser una estrella pop. Eso es lo que es ser una persona realmente influyente, no como sus youtuberos baratos que ven hoy en día. Influyente, influenciante. Influenciante también. Y lo más chido de todo eso es que... Influidos, pues, por ejemplo, las estrellas del YouTube. Esos son influidos. ¿Sabes quién? Aquí hay una cuestión así generacional muy estúpida. Obviamente, todos sabemos que Marilyn Manson era gran fan de Bowie. Y él lo acepta, y sabes, el ojo, que el lente de contacto que traigo, así es homenaje a Bowie. Mucho de lo que hago es homenaje a Bowie, de una manera muy extraña. Sí. Pero homenaje. Una visión muy bizarra muy extraña que tiene, pero bueno. Pero curiosamente, una cantante, perdón para los a las que voy a ofender, no me importa, que se basa, mucho de su acto se basa en lo que hacía Manson, sin saber que era un homenaje a Bowie, es Lady Gaga. Cuando Lady Gaga se entera de que todo lo que hacía Manson era homenaje a Bowie, para no quemarse y decir, es que mi dato está basado en Manson, de Bowie, güey, o sea, Bowie. A ese nivel llega, ¿no? O sea, que la gente empiece a hacer cosas sin saber de dónde se originan por la calidad que tienen. Bueno, era impresionante, ¿no? Pero también hay que comentar otro deceso de otro actor. Hans Bauer. Ay, sí. Esa es una verdadera película navideña. Película navideña. Sí, Alan Rickman, exactamente. Severus Snape. Para toda la banda. No, hay que ser honesto. Para los millennials es Severus Snape. O sea, así es. Hans Rover para mí, pero. Sí, pero tú eres una rareza. O sea, tú eres Trekkie y eres Warzy, güey. O sea, no mames. Sí. No, pero también volvemos al punto con el mismo Bowie. Dependía ya de la época en la que lo hubieras conocido. Por ejemplo, para mí su manejo de voz en Marvin, por ejemplo, en The Hitchhiker Guide to the Galaxy. O, por ejemplo, en las de Alice. Él es la gusana pacheca, la oruga. Uh-huh. Es de lo más memorable. Y eso no demerite nada sus trabajos actorales. Recordemos en El Príncipe de los Ladrones, Robin Hood. Recordemos, desde luego, la de Die Hard, que ya mencionamos. Uh-huh. Hizo más de 64 personajes. Güey, era la voz de Dios. Era el Metatron. Metatron en Dogma de Kevin Smith. Acuérdense de algo, él es conocido como el camaleón. no solo en la música, en cualquier aspecto es... No, no, ya estamos hablando de Rickman, tú ya te estás saltando a Bowie de regreso. ¡Ah, tan güey! Sí, pues sí, ya estamos en eso Rickman. Eso me pasó con pendejar, ¿verdad? Sí, pero bueno, sí, a poco sí, yo también iba. Dije, güey, era tan no lo dudo, actor, pero... Él puso la música, hay dos rolas de Bowie en Dogma. No, las hay. Sí, tienes toda la razón, se me fue. Sí, ya estamos con Rickman, o sea, es la voz de Dios, ¿qué más quiere la banda? O sea, así de rápido. Es la mejor parodia de Spock que puede haber. Que quién sabe cuál había sido la mejor voz de Dios, pero está entre ellas, ¿no? Güey, el Metatron, ¿qué más quieres? Es un güey que... Rickman es un güey que mientras está la película se baja los pantalones y no lo censuran. Full frontal nude. Y no lo censuran. Se en Dogma. Todo. Está nada de censura, es cierto. Cero censura, todo, güey. De hecho, hasta sus alcoholes, ahí sale poniéndose. Pero, digo, en realidad yo creo que es otra gran pérdida, es como dice el Wookiee, como dice Rick también, dependiendo la época, no, de hecho lo dijo Dan Campos, soy un éxito el día de hoy, dependiendo la época, venimos con todo, yo creo que dependiendo de la época en la que lo viste en pantalla, es lo más memorable, porque todo lo hizo memorable, ¿no? De hecho, bueno, hasta los programas de entrevista eran chistosos con él. Cuando hay un programa, creo que es el de Jimmy Kimmel, donde sale Cumberbatch. No, Fallon, Jimmy Fallon. Salen haciendo las imitaciones. Sí. No, Cumberbatch salen haciendo la imitación de precisamente de la Rickman. Y a las dos semanas invitan a la Rickman. Y dice, ah, güey, te estabas burlando de mí, ¿verdad? Quiero que me ofrezcas una disculpa. Y le da un globo con helio. Y hacen la imitación de Alan, la propia imitación de Alan Rickman, pero con la voz de los globos de él. Y está divertidísima. Está chido, ¿eh? O sea, era un tipo realmente con mucho, aparte de un gran actor, con mucho sentido del humor. Así de rápido. También se fue, para todos aquellos chavitos de mi generación, Haggerty, el señor Haggerty. ¿Quién carajos es el señor Haggerty? Te has de preguntar tú. Sí. Who the fuck is he? Era el que interpretó durante 4 temporadas a Grizzly Adams. Grizzly Adams es una serie ya de hace muchos, muchos, muchos años. Era así como The Little House in the Prairie. Okay. Era My Wookiee and Me. Era My Wookiee and Me, básicamente era la historia. ¿Por qué? Porque era la historia de un ermitaño con su oso Grizzly, salvando la ecología desde los 70. ¿No era Daniel Boone ese cabrón? No era ese güey. Dios me dé. Daniel Boone. No, Haggerty. Daniel Boone era el del mapache en la cabeza, ¿verdad? Sí. Así es. David Crockett. Exactamente. David Crockett. Sí, que David Crockett. Por desgracia, también fallece a 71 años de edad, de cáncer. Y no, el que no falleció era el actor que interpretó a Gilligan. Ese murió en el 2005. Es, idiotas. Es que no. Creo que en Facebook apenas les llegó la noticia. Sí, yo creo. Sí, Facebook es una gran fuente de información. Sí, no. Mucha gente lo estuvo publicando ya como a modo así de ¿cuántos más 2016? ¿Cuántos más, no? Y acuérdate de un dicho que dicen, bueno, por lo menos nuestros papás, yo creo que sí, es diciembre y enero desviejadero. ¿Qué no era enero y febrero? No, es diciembre y enero. Sí, porque ya es el año nuevo se viene, el año viejo se va y vámonos con todos. Lo único que sé es que para todos los que estuvieron publicando en el último día del año eso de sorpréndeme 2016, para que ahí están las consecuencias, ¿eh? Son los culpables. Sí, be careful to what you wish for, porque sí, se los puede cargar la moca. Y obviamente alguien que no viene al caso tanto en cuestión de mundo ñoño, no. Es el esposo de Celine Dion, que a las 2 horas que se muere Alan Rickman, fallece, para que y sí, güey, que pues nada más fue el disco, el productor de todos los discos de Celine Dion, el güey también producía cine, el güey era una persona muy muy talentosa. Él produce el todo las joterías del Titanic con las todo, que se cortan las venas, digo, o sea, el soundtrack probablemente más vendido, ¿no? Que no sé si es ese o es el del Bodyguard. El Bodyguard, ¿no? La de ahí se van, ¿no? I Will Always Love You. Pues están igual de jotas las par de rolas, así como que pero como pues vendieron, cosa, de que vendieron una, vendieron. Una cosa que esté la interpretación es que la hagas tu bandera, güey. O sea, eso es distinto. Tu pirata soy yo. Sí, no, ahí sí ya depende, ¿no? Pero bueno, así nos ha sorprendido lo que va el 2016, ¿no? Está con todo, pero bueno. No, está con nada, güey. Se está llevando todo, más bien. Qué poca manera, pero bueno. Y Arjona nomás no se lo lleva, y ahí insistimos. Güey. Hierba mala nunca muere. Dios lleva... Trump también tiene 69 años. Y no se muere el hijo. No, hierba mala, pues también está el Mick Jagger, lo que platicamos, pura hierba buena. Sí, no. Digo, mala. John Cougar Mellencamp también nos queda, y tampoco está tan chavito. pero es como dicen, Dios, llévate a Justin Bieber y a Kanye West, regrésanos a Bowie, cabrón, regrésanos a Mercury, uno, regrésanos a uno. O ya no te los lleves, güey, te los damos en sacrificio y ya no te los lleves, güey. No, pero qué conciertón debe de estar haciéndose allá, con exactamente todo lo que tiene acumulado, Motorhead, haciendo wey un jam con... Sí, que por cierto, ya la semana pasada escucharon en nuestro episodio 7, casualidad, no lo creo. escuchan al buen Lemmy, ajá, con Born to Rise Hell, que es parte del soundtrack de Airheads. Ajá. Que también es cuasi ñoña, algo así. Es porque nos gusta ya la es neta. La neta. A mí me gusta la movie y háganle como quieran. Y la semana que entra les pongo música de Encino Man y háganle como quieran. Ah, pues también por Rob Zombie. Ese ya lo puse mucho, güey. ¿Sí? Sí. Igual y se nos muere, cabrón. ¡No! No, dice que se lleven a Bieber, güey. Pero bueno, pasando a cosas... ¡Give me my Bieber! Anytime you want it, güey. Pero bueno, antes de que se nos vaya el avión y pasando también a cosas tres segundos más interesantes. La semana pasada, aprovechando que estamos tocando la cuestión del episodio 7... Durante la semana estuvieron este saliendo... es como el episodio 4 o 5 de la nueva temporada. No, es el 7, es el 8, güey. Es el 8 de los 8 más odiados. La semana pasada te recordé que era el 7, que era el 7, y esta semana estoy recordando que es el 8, güey. No dicen que a mí es el que no se le dan las matemáticas. Exactamente, pero bueno. Pero a mí es el Jaime, cabrón. Y el viejo soy yo, güey. Pero bueno, el punto... Pukis, salvanos. El punto de todo esto... Perro guía, güey. ¿Qué tenemos? El punto de todo esto es que durante la semana y a raíz de lo del episodio, la taquilla que generó el episodio 7, estuvieron saliendo comentarios, memes y cuanta estupidez o memes, como quieran decirle, antes de que me empiecen a joder, como le quieran decir, con respecto a que siempre se había dicho, argumentaba la gente, una película con un protagonista negro y una mujer nunca será una gran película taquillera, y vean ahorita cómo está The Force Awakens, que es de las películas más taquilleras, y tiene a un negro y a una mujer de protagonistas. A todos los que pusieron eso les voy a decir una cosa: idiotas. Así, uno, idiotas. Están bien dañados de su cabecita y no tienen ni la más mínima noción de qué están vociferando, a qué están alabando, ni por qué están escupiendo todo el excremento que tienen entre las orejas. Oye, es que es un poco absurdo. Es como decir que ninguna de las películas de Will Smith hizo dinero, entonces. Digo, tiene un protagonista negro. ¿A quién importa es negro? O sea, güey, ¿a quién no importa? No hizo dinero, o sea... ID4 fue una arte, mierda... ID4, la de... ¿Cómo se llama la que hizo ahorita con Harley Quinn? Ah, Infocus. Infocus. Que ahorita hay otra que se me olvida el nombre, pero es de la NFL, precisamente. También. Es la vida de Mike Webster, del Centro de los Acereros. Uh-huh. Concussion, es de las concusiones, pero no me acuerdo cómo se llama la película. Es de los Acereros. En inglés se llama Concussion. Sí, ¿verdad? Concussion, no sé, ¿verdad? Es de un negro y acerero. ¿A quién importa? No, no, no, no, se me va a poner ponqueto el cine, güey. Se me va a poner ponqueto. Con el pendejo de Pontas Burpick lesionando a todo nuestro equipo. Para oírte a ti, cabrón. Para que veas cómo se lleva. Van los negros, por eso nadie los quiere. Pero mira, aparte es un argumento estúpido, porque... Lo es. Dejando todo de lado, la semana pasada lo comentábamos, que Rey fuera la protagonista no se sabía. No. Eso ya es hasta que ves la película. O sea, ni siquiera están poniendo atención a cómo fue la publicidad de la película. Todo se centraba o en el villano, y más o menos en este fin, y también hubo quejas por eso. No, es que déjame, ahora ranteo, es que es un producto anti-mujeres, güey, porque... En el juego de Monopoly de Star Wars, Force Awakens, no salía la figurita de Rey, güey. No, no, por favor, explíquenos el meme, como le digas. El que dijiste, el que... Ah, claro. El que, ¿por qué es tan racista? El episodio 7 es súper racista porque trata de un tipo blanco con una espada de fuego en forma de cruz que persigue a un negro porque anda con una chica blanca. Exactamente, pero el negro... Así de intolerante es Star Wars. El negro lo provoca, güey. Se roba el robot... Se roba la chamarra y se roba la espada. No, no. Así, ya quemaste el chiste, era. Se robó tu corazón, se robó la chamarra y el sable de Luke, güey. Y al robot. También, ese lo iba a desmantelar, porque fíjate que así son. Por partes, güey. De hecho, iba vendiendo la armadura por partes, güey. Eso que hay en el desierto por el calor, no, ni madre, las iba vendiendo por agua, como refacciones para los Stormtroopers, cabrón. Entonces, no. Es que es, yo no entiendo esa extraña necesidad de subirse al famoso tren del mame, que ya el buen Dan Campos tuvo a bien explicar qué carajos era el tren del mame. Mame es, ¿cómo? Dijiste, todo aquello que a mí me gusta, pero que a mí no me gusta, pero alguien más lo menciona. Que a alguien más le importa, pero que a mí no me interesa y no me preocupa interesarme por eso. Exactamente. Ese es el tren del mame. Exactamente. Entonces, todo el mundo se subió al tren. ¡Ay, es que! ¿Cómo es posible que me habían dicho? No, neta, banda, no sean estúpidos. Star Wars vende. La cantidad de taquilla que vende por el efecto Star Wars. Lo estuvimos platicando 3 programas antes del estreno de nuestro episodio de 7. ¡Ah, huevo! Sí. Eso es mercadotecnia. Se llama mercadotecnia, como bien lo indica un brother en Facebook que se me fue el nombre, pero hiciste bien en mencionarlo. Sí, es un producto de la mercadotecnia. Y Justice League es un producto de la mercadotecnia. Y Avengers es un producto de la mercadotecnia. Y, güey, yo quiero que me digan. Curiosamente, todo mundo se quejaba porque tu hobby o lo que fuera no era conocido. Y cuando ya es producto de la mercadotecnia, está explotado al máximo, te quejas también. O sea, el chiste es que te tienes que quejar de algo porque te tienes que quejar de porque algo. Porque si no, no estás a la moda, güey. No estás así, si no sufres. Nosotros también estamos a la moda. Nos quejamos de la gente que se queja. Saludos, Capitán Frío. Vamos a evangelizar banda y los vamos. ¡Capi! Soy el nuevo redentor de por qué toda la gente está mal y yo estoy bien. Pero bueno, el punto de todo esto, mi querida banda, es que en serio, están bien estúpidos. Vale, yo ranteo porque ya soy viejito y puedo, güey. Ya mi edad me da el derecho de rantear. Y ahorita el sombrero no se agrava, ahorita va a agarrar los sombreros. ¿Cómo se llama? Sí, soy uno de los viejitos del balcón, güey. Sí, ¿cómo se llaman? En español les decían Ezequiel y Tadeo, pero en inglés no recuerdo. Sí, güey. Uno tiene nombre como de... Uno es Mortimer, una madre así por el estilo. ¡Ay, who gives a fuck! ¿A quién importa? No, pero es que en serio, hay una cosa que es muy interesante con respecto a todo este ranteo. Dejan, se preocupan más ustedes, bola de ñoños, que la gente, en ser únicos, en rantear porque las cosas no son como ustedes las veían, en lugar de simplemente disfrutar las cosas por lo que son. Sí, o sea, hay cosas que no se pueden disfrutar. Te sale un Wolverine Origins y dices, chinga, su mano, no se vale. Lo puedes disfrutar, güey. No entiendo cómo, pero lo puede. O sea, hay gente que lo disfruta, güey. Hay gente que dice, a mí me gusta esto, está en su pleno derecho. Sí, totalmente. Cada es quien como... puede hacer con su cerebro y su. No, eso ya es falta de cerebro. Lo que quiera, cara. Sí, no, pero es que, güey, es así de rápido. Deja de estarte quejando y disfruta. Sí. ¿Por qué demonios son tan divertidas las películas de Star Wars? Porque no tienen que ser las grandes obras, güey. Ahí sí voy a ser sincero. Episodio 4, A New Hope, es divertida, güey. Es una película divertida. Es altamente aburrida la primera mitad. Altamente lenta. No, Wookie, ataca Wookie. Wookie. No. Así de rápido. Muerde. Te lo voy a poner de esa manera. Si la película no hubiera sido divertida, no hubiera existido episodio 4, de 5, 6. Pero los otros 3 no existen. No, pero acuérdate que cada uno es un producto de su época. Hay que admitirlo. El sci-fi en ese entonces era distinto. O sea, sci-fi en el aspecto fantasía. Fantasía, ¿no? Porque sabemos que esto es una fantasía espacial. Sí. Más que un sci-fi como tal. Pero tú ves las películas que generaban. Es que, ¿cuáles había, güey? Alien. Flash Gordon. Alien es después. Pues no, por eso, pero estoy diciendo de la época. O sea, 2 años arriba, 3 años antes. O sea, no más. Estamos hablando de un Blade Runner. El Padrino, la primera, por ejemplo. Es una época mucho más oscura, menos campi, si lo quieres ver. Menos los chistes eran escasos, realmente. Había chistes. Sí, tiene humor. Hay que identificar. Y yo creo que es muy importante lo que menciona mi carnalito psico. Porque es el hecho de que es un producto de su época. Claro. El ritmo que tiene la película es más lento. Claro. Pero, por ejemplo, eso es lo que generó un universo que dio pauta a otras cosas. Hay un comentario medio al paralelo a eso: es de que en realidad no hay tantas películas tan buenas de Star Wars. Por ejemplo, se está diciendo, es que es la tercera mejor película. Pues sí, pero ya van como 7. Yo diría que es la cuarta mejor película de Star Wars. Van 7. Güey, es la cuarta mejor película de Star Wars. Pongan en orden que quieran 4, 5 y 6. En serio, tomen en cuenta que si van a estar esperando la gran obra de Aronofsky en Star Wars y toda oscura y que sea de difícil acceso para la banda, están muy estúpidos. Yo insisto, yo vi a un comentario de los que más me ofendió en Facebook, en el muro de un amigo. Yo creo que va a dejar de ser tu amigo si nos oye, pero bueno. No, porque no era de él. Y bueno, depende si es su amante o lo que sea, pues chance, ¿no? Bueno, nunca sabe. Pero el hecho de que yo esperaba algo más oscuro de Star Wars, porque yo con la edad que tengo es lo que quiero ver. No, tienes pedos. O sea, tienes problemas, realmente. Star Wars nunca fue esa la tónica, nunca fue la intención. El chiste es seguir el legado, heredar personajes nuevos para una generación nueva, y que a ti te siga satisfaciendo. Si te gustó en ese entonces, tienes la nostalgia para seguirlo comprando. Así de rápido. Y que como es su hija o lo que sea, Chosna o lo que sea, pues te vaya y vas a seguir comprando. Y te voy a decir una cosa, y eso es gran verdad la que acabas de mencionar, carnalito. Lo que dijo este tipo es que por mi edad, yo creo que, güey, por tu edad, si eso te molestó, retírate, güey, dedícate a otra cosa. Debería estar viendo otro tipo de cuestiones, ¿eh? Sí, porno gay o algo así por el estilo. Wey, si quieres algo más oscuro, pues ve porno gay, cabrón, y ya, punto. O sea, así de rápido. No porque sé, esto es ciencia ficción, es fantasía. Son películas que tienen... Ponte a ver Human Centipede. Madre, pues sí. O sea, este tipo de cosas, en realidad, lo que nos está demostrando es que es gente que no se adecúa a sus tiempos. Vive encerrado en una etapa de su vida que ya no existe y que solo fue grandiosa en su mente y en su cerebro. Pero aparte, si te están anunciando que es el inicio de una trilogía, tiene que iniciar de manera amable para que te enganches. Años, wey, no, después de 30 años. Olvida todo. Si es el inicio de una trilogía. Olvida todo. Eso es de Men in Black. Sí. Bueno, ya olvidé todo. Olvida todo. Ok. En esta primera de película de Star Wars, güey, que es un gran éxito y la verdad una lo gran es. Innovación. Para, no, pero debe ser claro porque gente es la no estructura. Es. Te presenta los personajes. El siguiente episodio es donde sí puede ser más oscuro porque ya les tienes que poner un mayor peligro. Uh-huh. Algo para que tengas que regresar a la tercera a ver cómo lo resuelves. Exactamente. Entonces, ya desde ahí la crítica es estúpida. Estoy de acuerdo. Básicamente. No, pero la crítica, ¿a qué nivel? No, el ranteo. No la crítica, el ranteo porque de la crítica no le ha ido mal, no, ¿eh? No. ¿Cuántos miles de millones? Yo creo que ya va para el billón, ya tiene, va para los 2 billones, ¿no? 1.7, 1.790. O sea, está a dos meses, el 2, ¿no?, que habíamos vaticinado, yo creo. O sea, está a 2 meses, ¿no?, de los 2 billones. Y qué bueno, ¿por qué? Porque eso garantiza que se van a seguir haciendo más películas de Star Wars. Y 5 nominaciones al Oscar, que yo creo que ahora sí gana porque Lucas ya no está involucrado y la Academia lo odia. Exactamente. Así bueno, que lo odia. Y aparte comillas, Disney. Acuérdate que... Y es Disney, güey. Disney gana Oscars. No. No, música, no. En música. Pero es que también, especiales. ¿En qué categorías está compitiendo? En música. Efectos especiales, en audio, en... O sea, te voy a decir dos palabras nada más. Mad Max. A nivel que... técnico sí se los va. No, espérate. Yo creo que Mad Max sí se gana. Mad Max, a ti no te gustó, pero... No, la manera en la no, cual no están es que no me gustó Mad Max. A mí me gustó la Fury Road, me gustó bastante. Yo en lo único que estoy en contra de Fury Road, lo digo y lo sostengo, es que todo mundo, su emperadora furiosa, es una niña que llora porque que quiere, venga a llorar, Charlize Theron, quiere ir a su casa. Te hablo a tu esposa, güey. Ya se nos fue. Emperatriz Furiosa llora porque se quiere regresar a su casa para preparar sándwiches. En el momento que se da cuenta que ya no tiene casa para preparar sándwiches, tiene que esperar a que llegue el idiota de Mad Max, que es un retarder de 2 varos. Es Bane. Exactamente. Mira, y de ahí regresa a su casita. Ay, es que aquí sí hay agua para bañarme. Mira, de los mejores. Honestamente, debo reconocer que Mad Max tiene gran mérito. En todas las. Visualmente es impresionante, pero lo que más recuerdas no es. Obviamente recuerdas a Charlize Theron porque es Charlize Theron. Recuerdas a Max porque es el protagonista. Pero lo primero que te viene a la mente es el güey mero encima del tráiler tocando la guitarra como si no hubiera mañana, güey. Aprovechando que tenemos a Michael Jackson acá. Hablando del de mold de esta película. Exactamente, es lo que me recuerdas, güey. Pero sin embargo, y lo que le preguntaba al Wookie, y si me interesa, ¿cuáles son las categorías técnicas en las que está nominado? Es edición, edición de sonido, efectos especiales. Edición de sonido se la mata de Revenant. Y no me acuerdo cuál. Y música. Edición se la mata Spotlight. Ahí va el Oscar que debía ser para DiCaprio. Para el oso. Pero ahora sí creo. Yo también creo y creo que lo que va a pasar. Creo que Iñárritu no se lo lleva. Es muy difícil. Y creo que DiCaprio ahora sí se lo lleva. Por favor, güey, ya. Creo que sí. Creo que es más fácil que se lo lleve Damon. Yo quiero que lo gane DiCaprio, pero sí, vamos a hacer es que se está esforzando, wey, demasiado. Se nota que está desesperado literalmente por eso. Pero cuando deje de buscarlo, se lo van a dar. Lo que física, le pasó es exactamente lo mismo que le pasó a Paul Newman. O Pacino. Sí. Hasta que ya esté. Pero sabemos que no son sus mejores interpretaciones cuando se los dieron. La semana que entra, si nos ven con una playera que diga Team DiCaprio, no pregunten por qué. Honestamente, cuando no hay agendas, salen películas pensadas bien, ojo. Una cosa es que cumplan cuotas sociales, otro que ni siquiera. No, no, pero de cierta manera, yo insisto, lo haces porque la vas a distribuir en tal país, la vas a distribuir en el otro, entonces tienes que tener una apertura para que seas mejor recibido. Yo creo que eso tiene más que una política social o lo que sea, tiene una política económica, más que otra cosa. Te voy cosa, a decir una cosa así de rápido, si realmente fuera por cumplir cuotas, no habría un solo negro. Habría más de un negro actuando para cumplir cuotas. Y te lo voy a poner de esa manera. En el episodio 5. Es más bien para. Ajá, como rantea la banda Hooper X. Ahí se lo dejo a tarea para que busquen quién es Hooper X. Ajá. So, hay un solo negro. Que es Lando Calrissian. No es el usurero maldito. Es Lando Calrissian. Y nadie dijo nada. No, hay dos negros. Uno hace la voz del malo. Güey, déjame ver. El malo es negro. Sí, y el malo es negro. Yo edito, güey. Neta, yo edito, güey. Sí, güey, yo edito, güey. No estás así, cabrón. Es que este año yo creo que son los personajes femeninos más interesantes que han salido en acción. Yo creo que, o sea, estamos hablando de Furiosa y está nominada a los Oscars. ¿Lola la trailera? No, de Star Wars, que es este. Furiosa es Lola la trailera, güey. Pero quieres que no sea. Son... Esa sí era una mujer empoderada y derrotó al chupacabras. Wey, Lola la trailera rompía madres. No, y Lola le sigue rompiendo madres. Nada más creo que se usa Rosa su... Gloria Chagoyán Rules. Rosa Gloria Chagoyán es nuestra Furiosa mexicana, sí, antes de Furiosa. Exactamente. Sí, sí, sí. Pero técnicamente, sí, yo creo que ha sido el año de heroínas más prominente que ha habido. Ha existido, por ejemplo, bueno, tenemos la Becky de Underworld, tenemos, o sea, siempre ha habido heroínas, pero nunca con el impacto social y en crítica, porque que antes no importaba. No, pero ahorita estás hablando de un Mad Max que realmente la protagónica más fuerte es femenina. No, es el Top Warrior. Es el los dos, o sea, estoy de acuerdo, es el Top Warrior. Pero de cierta manera está siendo reconocida por la Academia. Ahorita se malinterpretó. Yo desde que leí la nota decían que filmó en unas condiciones extremas. De Revenant. No, Miller. No. Ah, Miller. Que dijo. Que le malinterpretaron el comentario. Yo no entiendo quién le malinterpretó. Está muy estúpido. Dijo: las condiciones extremas en que grabé todos los días, todos los meses que estuve ahí en friega y eso, dice, no lo vuelvo a hacer. No va a haber más Mad Max. A ver, pendejo, dijo Mad Max, la va a grabar en un Thunderdome, güey. Sí. Más cómodo. O sea, regresando del corte, seguimos con eso de la banda que no entiende los comentarios, ¿ok? Pero son las declaraciones, sí, que no sabe leer. Son los mismos que por cada tweet del Toro dicen de que sí hay Pacific Rim para mañana. ¿No es así? No. Oh, mi Dios. Bueno, nosotros nos vamos a un corte. Te recuerdo que estás en Destripando, el único podcast sobre superhéroes sin tanto cuento, el único podcast políticamente incorrecto como debe ser este maldito planeta. Y nosotros nos vamos... con el Hoff. Nos vamos con True Survivor. Esto es Destripando. Vamos y venimos. Destripando. Big man in a suit of armor. Take that off. What are you? El equipo secuencial. It's not who I am underneath, but what I do that defines me. El único podcast de superhéroes. It's not an S. On my world, it means hope. Sin tanto cuento. Puny God. Y bueno, ya estamos de regreso. Esto sigue siendo Destripando, sigue siendo el único podcast sobre superhéroes sin tanto cuento. Esto sigue siendo el único podcast políticamente incorrecto, como debe ser ese maldito planeta. Y le recordamos que... este bloque llega a ti gracias a... Osport Comics, la tiendita de los comiqueros. Bueno, y en el bloque anterior estuvimos hablando acerca de la gente famosa, importante y trascendente que se nos adelantó. Obviamente estamos hablando del gran David Bowie. No, no es Bowie, es Bowie. Estamos hablando obviamente también del mismísimo Metatron. Para mí siempre será Metatron, que es Alan Rickman. Los millennials es Snap. ¿Vieron lo que posteó, por cierto? Lo puso con alas y todo. Sí, ese es el Metatron, güey, ¿no? Sí. Porque es un homenaje al contrario de Emma Smith, que Emma Watson. Emma Watson, perdón, Emma Watson, que dijo: oh, sí, yo me acuerdo de él. Aquí está y era feminista y todo. O sea, no, mamá. Exactamente. Obviamente. Bueno, sí, mamá. Obviamente también está para los chavitos de mi edad, el fallecimiento del señor Haggard, que era Chris D. Adams. Y bueno, pasando a otras cosas, pero obviamente también insultando banda, como es y será nuestra costumbre cuando la SC en durísimo. Salió en la semana la queja, no tengo nada en contra de la queja como tal, porque sí se me hace una gandallada lo que hicieron. Sí, que parece que sí está igual, ¿no? Sí, no, es una gandallada, es un plagio. La nota se llama "Se robaron mis cómics". Y no me refiero a ustedes, bola de pusilánimes que se quejan porque su mamá echó al boiler uno de sus cuentitos. Me refiero al señor Gabriel Hernández, español, el autor, que se queja amargamente en las redes sociales sobre el plagio de The Veil y The Forest. Pero curiosamente él es The Veil, él es dibujante. Ajá. El escritor es El Torres. Ajá. Las dos son colaboraciones. Ajá. Él es el dibujante. Pero él se queja de que le robaron, les plagiaron, porque es todo el estilo, sí, la ambientación. Es igual, no. El nombre, de hecho, de The Veil va a ser protagonizada por Jessica Alba. Esa es la de Alba y la otra es Dormer. La otra es Dormer, sí. Sí, es The Forest es por esta Natalie Dormer. ¿Qué es el bosque de los suicidas? Exactamente. Tengo una pregunta y muy simple sobre esto. Desconozco de esto el caso, pero a final de cuentas, ¿no está registrado esto? En teoría debe. Digo, si tienes eso, en vez de estar están quejándote... ¿eh? O sea, yo creo que ya debe estar registrado para estar publicado. Por lo menos por derecho de autor, si bien no el manejo de personajes y esas cosas, pero tienen suficientes argumentos para pelear en vez de para quejarse, y esos arreglos usualmente son de que en vez de meternos a juicio, pues te damos una lana y hacemos a posteriori el licenciamiento del derecho de tu historia. Básicamente, así debe ser. Pero este señor se tira al drama en las redes sociales. Ajá. ¡Ojo! Estoy totalmente de acuerdo que el que hayan tomado de manera descarada demasiados elementos de su obra, Ajá. De su coparticipación, porque ni siquiera es del solo. Ajá. De su coparticipación para realizar The Forest y The Veil. Sí, es una chingadera, no lo voy a negar. Uh-huh. Pero de hecho, The Forest, que es el bosque de los suicidas, tal cual, uh-huh, es un bosque de Japón. Uh-huh. En el cual, ¿no es de la China? No, no, eso es real. O sea, efectivamente en ese bosque se suicidan un número anormal de japoneses. O sea, uh-huh, sí está basado y fue publicado por IDW uh-huh, en 2010. Me parece que había entre 2010 y 2011. Uh-huh. Entonces, sí, tal cual. Entonces, pues yo creo que tiene muchos argumentos para hacer algo legal. Yo no, la verdad, no se ello, vale que haga. No se vale que padroteen tu obra. No, nunca mente. Pero no se vale quejarse y no hacer nada. No se vale y chillar. Chillar es lo que yo soy en contra. Si te estás quejando en las redes sociales porque estás buscando el apoyo moral de la banda para tomar acciones legales en contra de la gente que plagió tu obra. Porque el señor está acusando a los estudios que están de estas dos películas de vil plagio. Entonces, yo lo único que puedo decir a todos ustedes, bola de retarners, que les gusta quejarse de cosas que hasta lo que les cabe les duele, insisto. Sí, ajá, seguramente. Hasta lo que les cabe les duele, es así de que decir, güey, si te estás quejando es porque vas a tomar una acción legal. Ajá. No, no estás lloriqueando nada más para llamar la atención. Yo creo que ya fue suficiente estar soportando a toda la banda que se queja nada más para llamar la atención. Si quieren llamar la atención, hagan su podcast. Hagan su programa. Así como nosotros le hacemos. Y quéjense a gusto. Exactamente. No, hagan algo realmente. Ajá, en lugar de estarse quejando. O sea, quieren llamar la atención, báñense. Es una muy buena manera de llamar la atención de entrando. Así, uno, se bañan. Mucha ajá, gente que conozco sí llamaría la atención si se baña. Sí, de entrada. Dos, ajá, produzcan algo de la suficiente calidad como para llamar la atención o empiecen a decir cosas interesantes. Pirio, no es más difícil. Pero eso de estar llamando. Es muy difícil, ¿eh? Les pides mucho. Si no pueden, que no lo hagan. Por eso. Ajá, y si, y si sus débilmente ajá, no puede vivir sin la atención de la gente, uh-huh, o sea, tienen severos problemas. Entonces, con todo el respeto para el señor español Gabriel Hernández. Gracias, carnalito. El Torres, ¿no? Que es el Torres ni siquiera está quejando. Pero se me hace que ese güey se iba a demandar. Te voy a decir por qué. Porque él está haciendo ruido. Él es el guionista, güey. Él está haciendo ruido inteligente. Y curiosamente, la persona que menos se queja ahorita estoy buscando es eso, la que toma las acciones contundentes. ¿Por qué? Porque no va a perder el tiempo ni a quemar estrategia lloriqueando como nenita. Ajá. Y no tengo nada en contra de las nenitas. Ajá. Pero es el que va a estar, el que está lloriqueando y neneando, es el que está quemando toda su estrategia y el que no va a hacer absolutamente nada. Entonces, dejen de treparse a trenes que no les corresponden. Dejen de chilletear por cosas que si el propietario no tiene los pantalones ni los huevos para hacerlas. Ajá. O sea, no caigan presas de la lástima de la gente, que es al final del día lo que buscan. Y si ustedes actúan de esa manera, podría decir shame on you, pero sería darles por su lado. O sea, neta, dan asco. Pero bueno, pasando a cosas más agradables. A un tema verdaderamente relevante. Esto es hablando de La Mujer Maravilla. Wonder Woman. Por ejemplo, salieron ya algunas de las reseñas sobre Wonder Woman Air One. Y una de las más interesantes que ha generado bastante ruido. Ruido que se ha reflejado en... Ya en, salió en, Air One. En The Guardian. Es, por ejemplo, críticas de estas, tú sabes, personas femeninas, feministas que defienden demasiado los derechos sin tener contexto. Feminazi. No sé qué editora, no nada me recuerdan. Okay. Esta señorita Ana, cuyo apellido no voy a decir porque ella puso como apellido Yoda is my spirit animal. Claro, porque entonces tienes toda la validez. Le dijo animal a un Jedi. Qué poca madre. Eso es racista, eso es clasista, eso es chauvinista. Feminista, todos los istas que hay. Ella recibió ya de las copias previas para reseña. Esta es una obra que va a salir en primavera, precisamente el 2016. Y sus comentarios bastante interesantes. Dice que es una... ¿Vienen en inglés? ¿Lo quieren traducido o en inglés? No, tú que eres bueno así, echándole crema a tus tacos, carnalito. Entonces, ¿lo quieres con crema y con salsa o qué? Ya no, del idioma no me dijiste nada. Y traduce, güey. Okay. Bueno, el comentario breve, porque es un poco más extenso, dice, seriamente, esto es un pedazo de basura. Todo acerca de esta historia es lo opuesto de lo que La Mujer Maravilla significa. Desde su origen sexista que revisitado, que deriva en fallas de poder y de fuerza que son más agregados hacia lo que viene siendo el hombre, hasta el hecho de que las mujeres son arpías y que las lesbianas son increíblemente atractivas. Esos son estereotipos que parecen sacados de una comedia de Fat Amy, que se hizo amiga de Wonder Woman. Esa referencia como que no está también establecida, o la traduje muy mal, pero bueno. Y dice que es tremendamente mala esa historia. Ahora bien, ¿por qué lo mencionamos? Porque he hecho un poco de ruido esto en medios más respetados como The Guardian, que es lo que estoy mencionando, donde Noah Berlatinsky también está mencionando sobre la obra y dice, ¿cómo es posible que algo que se está yendo a los orígenes del personaje pueda generar este tipo de ruidos en este tipo de personas? Es una escritora y reseñista como de 25, 27 años, la que mencionaba ahorita, que muestran un desconocimiento mayor sobre la obra, pero eso no les impide, desde luego, quejarse. O sea, manifiesta un desconocimiento sobre la obra y sobre el autor. Sobre el origen del personaje bajo el cual está tomando bandera para enfrentarse al mundo. ¿Qué es Marston Mulston? ¿No? Mulston, exactamente, que es el doctor. Doctor Mulston. El que inventó la máquina para el detector. Participó en el desarrollo. ¿Es parte del equipo del desarrollo del polígrafo? Que aparte no funciona. Es engañar. No era el polígrafo, ¿sí? Sí, era el polígrafo. Sí. Por eso es precisamente. El suero de la verdad. Ajá, exactamente. Y aquí tenemos con nosotros que viene llegando después al perredista disfrazado de agente después de la CIA. De Nanda Parvati, sí, exactamente. Dos años después. Donde no había jabones. ¿Qué onda, Paladín? ¿Cómo estás? Bien, bien, gracias. Qué milagro. Pásese, tome asiento. Pero aquí hay una cosa muy interesante. Siénteseme. Estamos hablando de una tipa que está tomando bandera. Para un movimiento, en un personaje de cómics que fue creado en 1941 en el Sensational Comics número 8. Ajá. Estamos hablando de Wonder Woman, que fue creada por el Dr. Mulson, como lo habíamos dicho, que es partícipe del invento o del desarrollo del polígrafo, que a su vez es la representación del lado de la verdad que utiliza Wonder Woman. Ajá. ¿Qué es lo que vemos aquí? Uno, la niña esta desconoce que el personaje, me queda muy claro, y eso estoy especulando nada más por la cuestión de lo que acabas de comentar, del artículo. La niña desconoce que en el año 1941 todos los personajes fueron inventados por hombres. Rápido. Dos, obviamente al ser... el doctor tenía, como ya lo hemos comentado en varios programas, algunos aspectos de su personalidad que hoy en día no serían muy bien vistos. Más bien hoy serían. Hoy serían bien vistos, más bien por las feminas y banda. A ver, él vivía con su esposa y con su amante. Era un hombre que amaba tanto a las mujeres y que también amaban a las mujeres. Es correcto. Exactamente. Inclusive, de hecho, muchos de los puntos, digo, las cosas como son, ¿no? Los puntos sabo que tiene el personaje no son del doctor, son de la esposa. Exactamente. Y de hecho, también hay participación creativa de la amante más continua. Porque tenían como 4 o 5, pero de así como... ¿Pero había una de cajón? ¿La más continua? Sí, la de cajón. La de cajón. En barra. Sí, tal cual. Ajá, el que le entendió, pues sí, urbana banda. Ajá, pero uno no toma en cuenta que sí, efectivamente, todos los personajes en ese entonces eran producto de los fetiches, de la imaginación, o simplemente... Bueno, simplemente de los tener, ocultos, tener, o sea, tener las... los brazaletes. Los brazaletes denotan, o sea, cómo perdía los poderes, cosa que se ha quitado, ¿no? De hecho, era lo que comentamos si en el programa. No. Unir sus brazaletes. Unir sus brazaletes. Pero unir sus brazaletes quedaba indefensa. Perdía toda la fuerza. De hecho, se volvió una completa inútil. Y dos, ¿cuál es su arma? El lazo de la verdad. O sea, con el cual amarra. Y la amarraban a ella cada rato, porque muchas de las portadas tienen esos claros mensajes de bondage. Bueno, no. Y posiciones de bondage que no eran comunes en esa época. Por lo menos para el... Eran mundo. Velados. Sí, eran velados. O llamámosle como era, tabú. Yo creo que era más bien así como que, mira, la gente que se dedica a esto sabe, y la gente que no, pues no se va a dar cuenta. Exactamente, sí. Pero la ves amarrada con un perrito, bueno, tal cual. Es como cuando habla el paladín. Le faltó la manzana en la boca. La gente escucha un comentario cuasi inteligente. Ya platicas cuando dices, no, pues la gente que sabe dice, no es cierto, güey. Eso no es cierto. Pero, por cierto, ahorita te lo digo. Okay. Viene de volada, pero va a hacer un comercial y dice que ya viene... No se lo vamos a cobrar, ya cobramos, güey. Pero bueno. No, de hecho, aquí viene lo interesante. Échale, claramente. Sí me platicó. En febrero vamos a comenzar un curso de historia del cómic en Casalán. Lo vamos a dar entre historiadores. Dame nombres para poder desbancar y decir que es una basura. El doctor Juan Carlos Esparza, que es parte del Colegio de México. Está decente. Servilleta. Ya chafeó. El doctor Marco Sáenz. Todos, entonces. Sí, de pronto. Son ellos, son ustedes tres. Fernando Shimizu. No tengo el gusto de conocer. Ok, pero te daré el maleficio de la duda. El sábado que entra Chubango con Carlos para platicar bien con Carlos. Pero explícanos. ¿Quién te invitó, güey? Si gusta. Él solo invitó con hombre. Algo de. Ya me extrañabas, admítelo. Pero está interesante que nos platiques algo de la historia. Danos un brief para que la gente se interese ahí. Les platico un poco. De entrada vamos a tocar toda la historia del arte secuencial, desde los orígenes, todo lo que es... ¿Desde las cavernas? No, prácticamente. El curso está incompleto, empezaste mal, güey. Vamos a agarrar... Yo que tú ya empezaba a organizar esa parte, güey, pues ya te quemamos. Te voy a pegar. Se llama introducción. No, vamos, desde todas las fuentes, desde el arte... Pictórico. Cavernícola. Ajá. Vamos a pasar por todo lo que es la épica como tal, el viaje del héroe, todo el trabajo de Campbell, y vamos ya a agarrar el cómic como tal desde el pulp. Okay. Que técnicamente sabemos todos que no es cómic, pero para mí es el papá. Tiene toda la influencia, finalmente. Sí. Okay. De hecho, a mí me toca toda la parte del pulp. Ya valió madre. No, búsquense a alguien que sí sepa, ¿no, güey? Alguien que sí sepa, güey. ¿No? No, alguien que sí sepa. Dije alguien que sí sepa, güey. Alguien que sí sepa. Del pulp, padre, se defendió. Sí, ya, no, tienes pero la edad para interesante que también el Manu se quiere colgar, venía a hacer algo de pulp, ahí después hacemos algo. Manu, ¿no? Claro, con gusto. Sí, claro, sí. ¿De qué día va a ser de Guleño? Empieza en febrero, dura 6 meses el curso. ¡Joder! Y aquí viene lo interesante. ¿De dónde sacaste tanta mierda? Si este curso tiene impacto, esto es en cuanto a nuestro rollo geek, se convierte en materia dentro de la carrera de literatura. Les va a ir bien económicamente, güey. Échenle ganas, honestamente. La banda es muy decidida. Pero qué chido, digo, sea lo que sea, sabemos el paladín de cierta manera, siempre lo hemos dicho porque soñadores. ¿Te van a poner micro, güey? ¿Entendés? ¿Te van a poner micro? No. No, ver, acérquense. ¡Apriétate un güey! Pero me ha sido con el padre santo. Es cierto. Y el foro. Es, por eso la gente se te acerca, güey, porque no te oye ni madre. No, pero muchas felicidades. Muchas felicidades. ¿Qué día empieza? Empezamos en febrero, de hecho. ¿Qué día de febrero? Por eso te digo que te lo voy a poner por... No, a mí no me pongas nada, coméntalo. No, la neta es que no te pongo nada. Eso es bueno. Eso es bueno, me agrada. No tengo la... Primero, mediados, tiene costo, tiene... Güey, ¿de dónde crees que va a comer este güey? No, por supuesto, pero... Si la hippies no le da, cabrón. No, acuérdate que la hippies no da de comer. No, pues velo. Pero bueno, entonces, ¿qué costo tiene? Tiene un costo de 7,000 pesos en total el curso. O sea, 1,000 varos al mes, 1,200 varos al mes. ¿Cuánto dura cada sesión? 3-4 horas. Okay. ¿Qué días va a ser? ¿Sábados? Ok. Sí. Entonces no vas a venir a dar lata los sábados. No, porque... Durante 6 meses. Oh, maldición. Como ya estoy más tranquilo porque ya terminé lo de la beca de Fonca con la culta, ya te voy a venir a dar guerra más seguido. Ah, qué mamá de esos consejos, güey. No le hagas caso. ¿Y este güey quién lo invitó? No, qué bueno. Pero entonces, vas a Casalam. Sí, vas a Casalam. Con 3 personas que sí saben y tú. Ok, perfecto. Eso me agrada. Bueno, y retomando, qué bueno que lo mencionas, porque creo que van a tomar eso, ¿no? Ahondemos en el tema de Wonder Woman. Esas son de las cosas que me interesa comentar. ¿Por qué? Porque básicamente estamos hablando, y lo comentábamos previo al programa, que una de las cosas interesantes de Wonder Woman era precisamente los brazaletes. En la era de su creación, estamos hablando de la Segunda Guerra Mundial, 1941, era básicamente un regalo de los dioses para tener fuerza. Los brazaletes eran lo que le daban la fuerza a Wonder Woman. Por eso a la hora de cruzarlos o de unirlos, se volvió una guangueta de 3 varos. Más adelante, en el reboot que hace el mismísimo Dios Pérez, se los dejan como una representación de la esclavitud sufrida por el mundo de los hombres y bla, bla, bla. O sea, ahí sí retoma el papel, ¿no? Como que ya había adquirido más bien adquiere. Ahí es donde se representa la esclavitud y la liberación femenina, que es ya se ha hecho de una manera muy chida. Que como debe ser. La época más chacalona, o sea, es cuando la ponen a trabajar, ¿no? Que le quitan el traje, tiene su traje setentero blanco, ¿no? Estamos hablando de George Pérez, estamos hablando de 1986, después de Crisis on Infinite Earths. Pero ha pasado por todas esas etapas. El chiste de Earth One y lo explica muy bien este Morrison, es que él quiere hacer y retomar sus orígenes. Ya desde ahí, la crítica que le hacen es incorrecta. Totalmente, totalmente. O sea, si van a sus orígenes, estamos hablando de la época de los 40s, 50s. 40s, o sea, todos los 40s. Estamos hablando de eso, güey. La escribió bastante, ¿no? Mulson, ¿no? Hay que tomar no sé qué tanto. Mulson lo escribió como, creo que fueron como 8 años. Sí, fue bastante. O sea, sí, ojo, que también hay que tomar en cuenta que las historias de los cómics en ese momento eran historias de 8 páginas, ¿no? O sea, no eran los 22, las 22 páginas, las 26 que han llegado a ser, los mamostretos como novelas gráficas de 50, 56 páginas, o los especiales de 48. Claro. O sea, eran realmente historias muy, muy breves que te daban la oportunidad de contar dos, tres. Ni siquiera había una continuidad. Era, termina una historia, final feliz, le ganamos a Hitler, la que sigue. Ay, derroté a otros alemanes, ay, sí, la que sigue. Así eran los cómics en ese entonces. Una pregunta. Bueno, hablando de eso de que un personaje femenino debe ser escrito por una escritora mujer, lo que sea, ¿quiénes han sido los escritores, hombres y mujeres, más representativos de Wonder Woman? Pues bien, empezamos por Molson y George Pérez. Ajá. Han sido los únicos dos que realmente podemos describir como escritores exitosos de Wonder Woman. La princesa del poder, Phil Jiménez, la escribió y la dibujó durante algún tiempo, creo que un par de años, no pegó. Se estaba yendo a la muca. A mí me decepcionó. Simón escribió, Me decepcionó. Impresionante. Pero ahí no. Escribiendo, ¿no? Y no es por culpa de Gil Simón, sino que yo creo que Wonder Woman enfrenta el mismo problema de Superman. Son personajes demasiado poderosos. Wonder Woman, sin llegar al nivel que de Superman, que de Superman tenías que crearte enemigos de otros planetas y cosas por el estilo para poderlos derrotar. Estamos hablando de Wonder Woman, que llega al punto de pelearse contra dioses. Porque si no pelea contra ellos, en realidad es muy fácil derrotar a cualquier otro. Te voy a decir otro. Una cosa. A mí no se me hace tan difícil en ese aspecto. No es como Superman, que tiene el problema de que... Es demasiado poderoso. Es demasiado poderoso. Ella es demasiado poderosa y más bien la han hecho más poderosa conforme pasa el tiempo, ¿no? De hecho, mucho muy el culpable es Byrne, ¿no? Me parece. Es el que la hace mega poderosa. No, de hecho, John Byrne le reduce el poder. Lo que es. Llega un momento en el run de, ojo, de Pérez, y un momento en el run de Byrne que le quitan poderes. Claro, de hecho, en el run de Byrne, de hecho, pero volvieron, ¿no? Prácticamente ahorita. Byrne la elimina del esquema. Byrne lo que hace de una manera magistral, a ver si me paro de pie y le aplaudo ambas manos. Lo que hace Byrne es mata a Diana, la vuelve la diosa de la verdad. No, o sea, Shalakufluki vilmente. Pero Hipólita. Tiene relación. O sea, respojo. Byrne será lo que quieran para ustedes. De una u otra manera es un tipo que de una u otra manera trata de guardarle respeto a la esencia del personaje. Es correcto. Ajá. ¿Qué es lo que hace Byrne? Byrne lo que hace es pone a Hipólita como tomando el lugar de Wonder Woman y la manda al pasado para justificar de esa manera todos los problemas de continuidad que existían con respecto a Wonder Woman dentro del JSA. Ajá. Cierra la secretaria. Donde al final del día, también en el Justice League, siempre era la que tomaba la minuta. Se peleaban, por favor, eran entre ella y Black Canary. Ah, pues, ¿qué era en la serie de televisión? Era una secretaria. En las dos. Pero aquí la cuestión importante es que Byrne lo resuelve de una manera magistral y al final decide regresar a Diana otra vez. Así que ahí están los juguetitos, ahí está el arenero, los dejo como los encontré, hagan lo que quieran. Y Byrne lo que hace es justifica perfecto el papel de Wonder Woman en la Segunda Guerra Mundial con Hipólita, ajá, volviéndole a una mujer empoderada que sabía taquigrafía, ajá, rápidamente, no cualquiera. ¿Lo han intentado alguna vez? Está cabrón, güey, la taquigrafía sí. está cabrón. Te voy a decir una cosa, ridículamente yo soy taquimecanógrafo, ahí no me siento en ninguna pierna. Por eso, Pierre, en secundaria salí de taquimecanógrafo, por eso Pierre no te da citas para el manicure. Es correcto. Ajá. Nada más, corrigiendo nada más, antes de que digan, ay, pinches datos inexactos, bueno, lo checamos, digo, porque sabemos. Uh-huh. William Molson Marston murió de cáncer en mayo 2 del 47, entonces no lo escribió tanto. 6 años, como 3. No sé si terminó escribiendo, no sé cómo haya estado. Él lo escribió, ahora sí que hasta su muerte lo escribió. Sí, me parece que sí, Entonces, y acuérdense, mira, después de su muerte, Elizabeth y Olivia, que eran sus dos querubines. Su esposa y su queruba. Es correcto. Vivieron juntas después de eso. Y felices para siempre. Bueno. Exactamente. Quiero pensar. Elisa llegó a los 100 años. Pues felices para siempre, güey. Sí, exactamente. Entonces, pero... Y ahora... Eso es con respecto a lo que es Barney Wonder Woman. Por otro lado, George Pérez, el dios George Pérez, lo que hace, juega de una manera muy inteligente con todas las habilidades de Wonder Woman. ¿Por qué? Porque de inicio no dejaba de ser la clásica amazona, mala madre, kick-ass, pimper. Bien, como debe ser una mujer que representa al género ante el mundo de los hombres. Llega un momento en que sí la vuelve muy poderosa, pero curiosamente la enfrenta contra Silver Swan, que le genera un problema por el cual ya no puede volar. Ergo, The Invisible Plane. Bien justificado. Trae cosas del pasado y las adapta bien. Ok, es que le regresa los poderes. Saben hacerlo. La hace pelear contra, no contra dioses, bueno, con diosa, Hecatea. Ajá. Hecate. Circe. Circe. No, es Hecate, no, porque Hecate es la diosa de la brujería. I stand corrected, como lo dices bien, Camargo. Sí, ajá. Entonces, semidioses. Semidioses. La pone con seres poderosos, pero no tan poderosos. Ahí es donde sale esta Silver Banshee. Yo estoy de acuerdo. Mira, el problema de no creo que sea lo que te iba a comentar más rápido, es no que extraño, no creo que sea prácticamente por poder, como es como Superman. Ella sí tiene que cumplir con una agenda y es muy difícil. O sea, porque así fue creada. Así Exactamente, así fue creada, que sí tiene sus hechos, es de aceptación, tiene sus perversiones del bondage, tiene todo, pero así fue planteada. Y ese es el problema que ha tenido que cumplir, porque si fuera por dioses y eso, se enfrentaría el mismo problema que Thor, de cierta manera. Que de hecho, lo hace en el run de Azarello, que Azarello la libra muy bien. Debo aceptar que con todo lo bueno que es el run de Azarello en Wonder Woman, sí lo vuelve un poco tedioso, porque estamos hablando de 40 números con el Firstborn. Y la pelea con todos los dioses, y el Olimpo, y la modernización del Olimpo, y bla. Pero lo hace también Azarello, que no te quejas, güey. Cuando las cosas las haces bien, no te quejas. Sí. Ahora, la monita esta que se está quejando de que Wonder Woman... yo creo que haber sido de las primeras que se quejaron porque le pusieron pantalón. Y de las primeras que se quejaron porque se lo quitaron. Bueno, que le regresaron al show. Incluso, hay un enorme problema de comprensión de personaje ahí. O sea, simple y sencillamente... Un personaje es hijo del momento histórico en el que es creado, claro, totalmente. Tiene las marcas de la situación del entorno social que tenía en ese momento. El problema, yo creo, honestamente, y por lo que ha de estar ranteando esta monita y toda la bola de taradines que rantean contra la película de Wonder Woman, que ahorita les voy a hacer un comentario, que a ver si con eso activo alguna de sus tres neuronas. El primero es, pierden de vista cómo fueron creados los personajes, para qué fueron creados y cómo evolucionaron. Ya, como bien lo ha comentado Dan en repetidas ocasiones, que estén ranteando porque no sea como ustedes quieren que los escriban, como el comentario que leíste en Facebook con respecto a Star Wars, de que no es lo suficientemente oscura como yo, ay, güey. Como comentarios... Toma tus 100 millones de dólares y haz tu película, güey. No, ni eso, vete al carajo, no tenemos que darte nada, güey. Como comentarios que te clavas en la textura porque quizá una de las interpretaciones más exitosas sea... de los X-Men, un Malcolm X, un Pero esos son comentarios que surgen después de la película. Pero todo mundo cree que así fueron creados bajo ese concepto, mientras eran adolescentes incomprendidos, que realmente es expresar la adolescencia. ¿Qué sientes cuando eres un adolescente? Te sientes incomprendido. Calentura. Nadie me quiere, todo el mundo me odia, no embono en el mundo, bla, bla, bla, bla. ¿Qué fue el entorno y proyección el tuyo, carnal? No, no fue mío, es generalmente de todo el 90% de todos los adolescentes y que sufren muchos suicidios en ese entonces. Oye, y hablando ahorita Pero no muchos suicidios, uno cada uno, güey. Reencarnaban y lo volvían a hacer. Mr. Immortal. Te voy a decir, una vez que hice una tira, me acordé, les dato, hicimos una publicación en la prepa y a mí tocó la tira cómica, ¿no? Y me acuerdo que era el chiste de: odio este pinche mundo, me tiene hasta la madre. Y se suicida el güey. Ergo, acto que sigue, reencarnación. Sí, ya con eso, no tienes más que pedir. Se llama karma. Exactamente. No. Hablando rápidamente, hablando acerca de la falta de comprensión de la creación de los personajes, del momento histórico y todo eso, por ejemplo, ¿por qué era el planteamiento del bondage? La visión que tenía Moulson precisamente de la mujer era que iba a regir, precisamente iba a ser un líder que iba a regir como líder del amor, que era la fuerza más importante. Entonces, su fascinación erótica era precisamente para el convencimiento y para tener lo que era el establecimiento de un matriarcado pacífico. A través del amor, de la expresión de esto, es que ibas a lograr tener, llegar a esa paz que es por lo que siempre ha estado buscando Wonder Woman. Entonces, de entrada, sí se está expresando a través de otra cosa, del bondage, pero sin embargo sus fines eran como que más puros. Y pues honestamente esto, los tomos, el planteamiento que está dando Morrison, que si está regresando a eso, no va a ser tan profundo o no. Con este tipo de tintes. No. Va a ser una versión para sensibilidades más modernas, desde luego, adaptándolo de esta manera. Aquí hay una cosa muy interesante con respecto a eso del bondage. El problema no es lo que haga Wonder Woman o no haga Wonder Woman en el cómic. El problema es qué es lo que entiendes tú al momento de tenerlo. Al final del día ellos solo están expresando una idea. Como tú la quieras interpretar, ya radica en la cantidad de mierda que tengas entre las orejas. Así de rápido. Bien, mira, te explico un poco, no tanto el bondage, sino toda la línea de personaje. Venimos de los 30, los 40, venimos del teatro de bodega. Sí, se te nota, güey, se te nota. Sí, no, están igual de ancianos. Y él es más chico, güey. Contemporáneos, no. Es más chico que tú, carnal. Yo no, ojalá espero que llegue a la edad que representa. No, en ese momento histórico venimos del vodevil, venimos del teatro de revista. O sea, venimos de una sociedad apenas empezando a expresar una sexualidad, finalmente. Sí, o sea, todo era tabú. Todo era tabú, yo creo que hasta Betty Page, te extrañamos. Sí, o sea, hasta los 80 se empieza a abrir, yo creo, ¿no? Venimos de Betty Page. Ahora, te voy a decir una Madonna, cosa. Madonna, sí. Todo eso, ¿no? Sí, los 70 son ahí donde la banda se me vuelve medio loca. Es la liberación sexual, la pastilla, hippies. Y por fortuna, en los 80 fue donde los disfrutamos. Vivan los 80. Pero mira, yo quiero que comente el Wookiee algo. Que ay, lea. Para que hable, no es cierto. Sí. Pero sobre todo para que nos está comentando lo que le pasó a Seinfeld. Sí, que bueno. Yo creo que va muy de la mano y en el entorno histórico que tiene, ¿no? Digo, actualmente ya todo el mundo se queja de lo que digas o no digas. Y en los últimos programas de David Letterman invitó a Seinfeld para despedirse. Y empieza su rutina y mucha parte del público se empieza toman sus caras y están incómodos o no se están riendo. Y ya que termina la rutina, empieza a platicar con Letterman y dice, esta es la rutina que hice hace 20 años la primera vez que me invitaste. En esa época nadie le importaba la corrección política, todos se reían. Ahora ya nadie se ríe, por eso ya no voy a universidades, porque de todo se queja. Exactamente, es como estaban diciendo, ¿no? La bola de amanera, los reyes amanerados franceses de los estudiantes, que están todo el día nada más dándole hacia arriba al telefonito, ¿no? O sea, es como dicen, es el contexto histórico en el que se vive. Ahora, me queda muy claro que si tú quieres parecer una persona inteligente, inténtalo más. Inténtalo con más, les faltan ganas, sí. No, a lo que me refiero es que si realmente quieren tomar un personaje de entrada de cómic como bandera política, tienen pedos, banda. Bueno, eso ya es muy sabido. Pero curiosamente, o sea, sí estoy de acuerdo, pero siempre han sido bandera. Acuérdense que fue propaganda, al fin y al cabo, ¿eh? Ojo, estoy totalmente de acuerdo contigo. Superman, Captain America son los mejores, y Wonder Woman son los mejores ejemplos de lo que es la propaganda política descarada. Americana, ¿no? Ajá, porque de hecho eran hasta los bonos de guerra. Ah, eran los bonos de guerra. Batman te invitaba a comprarlos. No, sí, Bucky te invitaba a enlistar a tus chavitos, o si eras niño, enlistar. No, eso era para las ondas pedófilas del Capi. Literal, Bucky decía, sí, te necesitamos el ejército. No, Robin lo hacía. La Legión de Superhéroes decía, ¿sabes qué? Jimmy Olsen, nosotros ya sabemos qué pasó, pero Jimmy Olsen, Jimmy Olsen está juntando chatarra para poder reciclarla. O sea, eso era el patrioterismo. No el patriotismo, el patrioterismo. Ajá. Patriotas son los que se ponen los pantaloncitos, se enlistan y van a pelear. Patrioteros son los hippies que se disfrazan de SHIELD, ajá, y le van al PRD. Esos son los patrioteros. No te ofendas, me extrañabas, güey. Pero ojo, aquí hay una cosa también bien importante. Si tú vas a tomar un personaje de un cómic para abanderar tu movimiento social, entérate de cuál es, güey. Entérate cuál es la creación, la evolución. No porque sea una mujer con la bandera de Estados Unidos, que hoy en día ya no lo trae gracias al New 52, que creo que es de las cosas más importantes previendo la película y evitar lo del Capitán América, güey. Pero tienes toda la razón, es de las cosas más importantes que aporta el New 52 para este personaje. Sí, y es de lo poco que se hizo bien el New 52 en cuanto a rediseño. Y aparte, muy inteligente, güey. ¿Qué fue lo que le pasó al Capitán Puerto Rico fuera de Estados Unidos en las películas, güey? Sencillo, le cambian los pósters, güey, ya. No, y la banda no aceptaba por la bandera norteamericana. En este Winter Soldier sale con el casco, el escudo rayado. Rayado. No sabe nada. Ajá. ¿Cuándo lo vieron en la película que pasara eso? De hecho, hay una imagen para Rusia en la que el escudo no tiene las franjas rojas, todas son azules. Ajá. Entonces, güey. Estabas viendo el casco. No, era todo plateado. Era todo plateado, ya era sin la pintura. Y sí sale en la película, de esa manera. Sí, sí sale, sí, cierto. Pero ya no trae la iconografía, ya es azul y blanco, ya no es. Exactamente. Entonces, siempre va a existir esto. Yo insisto, mejor véanse de una manera razonablemente más inteligentes. Busquen material social de escritores que no sean de cómics para apoyar sus pitereces sociales. Ah, y no, véanlo, no lo busquen en Wikipedia. Ah, por cierto, banda, les voy a somos cinco, somos Legión. Long live the Legion. El Buki... Somos como seis, ahora ya se resulta puro pinche poser. Yo soy legionario desde hace como 30 años. ¿Por qué lo digo? Porque sale el cómic de la Legión y solo venden cuatro, güey. Ahí hay un pinche poser por ahí. Yo compro dos. El de colección y paler, güey, ¿no? Imagínate. Víctor compra los otros dos, ya salieron los dos. No, yo entonces, hoy también, güey. Cinco. Manu también. Manuel es nuestro quinto legionario. Por ahí hay un pause colado. El Chicken Master se acaba de agregar al movimiento de la Legión. Pero no, aquí hay algo. Lean las notas. Es que a eso es a lo que voy. Ah, sí. No hablen por. Porque ya están especulando todo el mundo. Es lo que decía de George Miller, que decían: ya no voy a hacer Mad Max. No, nunca lo dijo. Es las condiciones en las que grabé, estuve un cabrón. No lo vuelvo a hacer. Ah, bueno. Puede ser Mad Max ahora en una carretera de Estados Unidos, güey. Thunderdome. No, tiene que hacer, o sea, claro. No, porque ahí lo agarran los republicanos y se los cargó el payaso por andar infringiendo. Pero bueno. Va a estar más rudo. Exactamente. El punto de todo esto es que salió el comentario por parte de Geoff Johns en una convención de que en alguno de los shows de CW, que por cierto, ahorita en el tercer bloque ya platicaremos. No, de los shows de superhéroes, sí, cierto. Tienes toda la razón. I stand corrected. Sí lo leí, sí tienes toda la razón. Iban a hacer una mención. Así otra vez, mención a la Legión de Superhéroes. ¿No era un show de la Legión de Superhéroes? Yo me patiné, yo fue lo dije, y me patiné de la silla, casi me desnuco. Hasta que lo volví a leer y dije, espera, tranquilo, Nightboy. Mención. Pero va a ser una mención. No, nunca dijeron, va a aparecer. Nunca dijeron, es que ya sabemos qué personajes de la Legión van a... Es que no va a ser una película de la Legión. No va a ser un capítulo entero de la Legión, a diferencia del gran Jonah Hex. Y digo el gran desde que lo escribe Palmiotti. Tú eres un Hickman Beach, tú eres un Hickman Beach, yo soy un Palmiotti Beach. Así de raro. Ajá. Pero en ningún momento dijeron, va a ser una aparición de la Legión. Es simplemente va a haber una mención. Si me preguntan a mí, hay banda que ya está especulando que va a ser en Supergirl. ¿Por qué? Porque obviamente Supergirl perteneció a la Legión de Superhéroes. No, banda. El único show que tiene cuestiones de viajes en el tiempo, no es Flash. Flash viaja al pasado, nunca ha viajado al futuro. La Legión es mil años en el futuro. Es Legends of Tomorrow. Déjense de tonterías, va a ser una mención. Así que, ay, la burbuja del tiempo, ay, se la robamos a un grupo. Y esa va a ser toda su mención. Para mí va a ser suficiente para patinarme y verme ese episodio como 20 veces. Los cinco fans seguramente se patinarán y estarán satisfechos por los 20 años que no vean mal la Legión. Exactamente. Oye, pero algo importante y bueno, me distraje, no supe si lo mencionaste. Jonah Hex va a aparecer en un episodio. Sí, lo mencioné. No, lo explicaste correctamente. Ah, ok. Exactamente, sí, no lo explicó correctamente. Se desvió diciendo que le encantaba. Sí, pero jamás cerraste el punto. Pero sí, Jonah Hex va a aparecer también en un episodio de Legends of Tomorrow, que ya platicaremos eso después de un corte. Les recordamos que este segmento llegó a ti gracias a Osborne Comics, la tiendita de los comiqueros. Nosotros somos el equipo secuencial. Esto es el único podcast sobre superhéroes sin tanto cuento, el único podcast políticamente incorrecto, como debe ser este maldito planeta. ¿El segundo programa de cuál calendario? ¿Del gregoriano? Del gregoriano. El segundo programa y es... Ya es el primero del juliano, ¿verdad? Es el primero de... No, el juliano es más atrasado. Pónganme atención los dos, que ahorita regresamos. Vamos y venimos. Destripando. Why so serious? Del equipo secuencial. Heroes, there is no such thing. El único podcast de superhéroes. Come to me, son of Jor-El. Kneel before Zod. Sin tanto cuento. I'm gonna tear you apart from the inside. Y bueno, ya estamos de regreso. Esto sigue siendo Destripando, sigue siendo el único podcast sobre superhéroes y tanto cuanto, sigue siendo el único podcast políticamente incorrecto como debe ser este planeta. Seguimos siendo cuatro miembros en esta mesa para ustedes, casi completito, tal cual, del equipo secuencial o el equipo DSA, como quieran nombrarnos. Y en el bloque anterior estuvimos recordándoles cómo no tienen tres neuronas funcionales, cómo es posible que la gente, sin conocer un personaje, se trepe, simple, se abandere, se arrope con un personaje del cual no conoce origen. No conoce cómo fue creado, para qué fue creado. ¿Sabes por qué pasa? Ponerle la Wikipedia, güey. No, por más. O sea, alguien que llega y lee: Wonder Woman es el embracement de las mujeres en el movimiento del cómic y la madre. Empiezas a leer eso, entonces dices: ah, a huevo, ¿qué voy a leer? Oye, esto no es un embracement de las mujeres como somos ahorita. Y ahí empiezan los problemas de concepción. ¿Sabes a quién y de diría? Falta de neuronas. ¿Sabes quién diría yo que es el realmente el embodiment de los movimientos feministas actuales? She-Hulk. Así de rápido. Para mí es She-Hulk. Es la profesionista netamente por excelencia, que nunca da lata, se dedica a chambear, es superheroína, no se queja. Es exitosa por su exitosa trabajo. En todo lo que hace. Eso es cierto, ¿eh? Oracle también, cuando era Oracle. No, de repente chillaba porque era inválida. De repente sí chillaba. Pero no por ser mujer. No, pero por inválida es lo mismo. Discapacitada. No. O sea, es una madre, es la misma madre. Sí, no. Sí, no. En español, oráculo. Sí. Pero. ¿Y su amigo Dick? ¿Y su amigo Dick? ¡Oráculo! Esa serie nomás tuvo un número o dos, ¿verdad? Dos números. Fue una convergencia. Y fue una convergencia. Fue un crossover. Sí, fue una convergencia. Ah, ya no digan, no. Pero, No, aquí hay algo que yo comentaba con el Buki antes del programa. Con respecto a todas estas tonterías del embodiment y de las causas. Yo creo que cuando ustedes empiezan a promulgar su movimiento social, que están muy en su derecho de hacerlo, cada quien haga su vida un papalote. Pero, por ejemplo, en mi visión muy particular, las feminazis, ¿no? Que toda la vida se la pasan gritando y chillando, es que porque somos mujeres y somos empoderadas. Mi visión muy particular es, yo, Nightboy, no les voy a aplaudir porque hagan su trabajo por ser mujeres. A mí no me importa si eres negro, a quien le importa, ¿verdad? Si eres negro, si eres blanco, si eres amarillo, si eres mujer, si eres hombre. Lo que estoy de acuerdo es, si haces bien tu trabajo, lo que habla de ti es tu trabajo, no tu sexualidad. Y yo lo que sí estoy en favor es que si vas a una chamba y te pagan menos, es una mamada. Esas son justicia, punto. Sí. Deben de ganar lo mismo, sí, efectivamente. Sí, pero no. Pero en el momento que estás diciendo, es que debe ser porque soy mujer, ahí es donde estás dividiendo. Ya desde ahí estás empezando tú a segregarte por tu género. Exactamente. Y los políticos también empiezan con jaladas por subirse al tren del mame. O sea, el hecho de el 50% de todas las que estén en el Senado tienen que ser mujeres. No, ¿por qué? Tienen que estar los mejores. Si son 100, punto. O sea, todo el 100% mujeres, qué bueno, sí. Felicidades. Si son hombres, las más son capaces. Hombres, wey. Punto. Pero ahora, bajo esto mismo, es lo mismo con los ñoños. Es que somos ñoños, somos de moda. No, idiota. Es un güey asocial, sin la suficiente capacidad como para hablar de algo más que no sean cuentitos. Entonces, no te están segregando, tú solito. Nos paramos y nos vamos, cabrón. Te dejamos con permiso. Nadie me comprende porque soy... Por eso no tienes amigos. Sí, básicamente, güey. Oye, pero también uno de los problemas que yo creo que exponencian esto, y ya lo que mencionaban de noche que en la Wikipedia, es más bien, yo tengo una agenda personal y esta gente estoy tratando de justificarla con algo. Entonces es, yo quiero defender los derechos de los ciegos. Los murciélagos son ciegos. Batman es un personaje basado en murciélagos. Entonces Batman defiende a los ciegos. Ah, eso lo leíste así rápido y estás dando una interpretación para tu causa política. ¿Por qué no mejor lees Daredevil y tienes un referente más directo? Porque es Batman, güey. Batman. Batman rojo. Touché. Okay, sí. Okay, buen punto. Pero bueno. Huevos. Vendió bien esa película, güey. Sí, vendió bien. Tuvo tres. Tuvo tres. De huevos. Sí, sí. Ahora, y un pollo. Cumplen, seguro. Regresando a todo esto, aquí hay un punto muy interesante hablando precisamente de Wonder Woman, de la idiota esta que dice que están pervirtiendo el origen de Wonder Woman y por bla, bla, bla, que se me queda muy claro que la pobre idiota tiene tres neuronas, es, ¿no? Una cosa es que si hubieras hecho una crítica siendo, defendiendo algo así, decir, oye, esta postura que pone en este mundo actual ya no embona o algo así, es un poquito más creativo su crítica. Digamos pero que decir, es más real. Atenta contra sus orígenes. No. Ya valiste madre. Sí, no, automáticamente te descartas como una opinión válida. Y volvemos al punto subjetivista y el planteamiento de agenda de que, oh, a ver, primero, si tú vas a hacer una crítica de un texto, critica el texto, no si te gustó o no te gustó. Eso dilo, desde luego. Sí. Pero básate nuevamente en lo que tienes como concreto. Por supuesto, yo he visto muchas películas que digo es una buena película, no me gusta, no es mi estilo. O viceversa. O viceversa. Es una mierda de película. The Fast and the Furious. Y la meta, me divertí de poca madre. Sharknado es la joya más grande. Fast and Furious. Tú eres el más grande defensor de Sharknado. Ya van... ¿Cuatro? Van tres y la, es una por año. La que sigue, la estamos esperando. ¿Sigue ahí en CD? Sí. Ese güey se sigue salvando, ¿verdad? Güey. No manches, pinche repelente chingón. Sí hay, Bati repelente. Sí hay vida después de Beverly Hills. Pero bueno, ahora, con respecto bueno. A todo esto de Wonder Woman, viene aquí algo muy interesante. Viene la película de Wonder Woman, que por cierto ya está... Tenemos Habemos Hipólita. Exactamente, se me va el nombre, pero se apellida Nielsen, la actriz. A mí no se me va, está buenísima. ¿Cómo se llama? No. El nombre sí, yo dije, no se me va ella, al rato les ponemos la foto, que es como la van a recordar más fácil. Que supuestamente... Pero bueno... Sí, ¿por qué no ves la página, güey? ¿Por qué no escuchas el podcast? Por lo menos. Pero... Sí saben que lo edito un par de meses. Pero y bueno. Con ustedes los soliloquios del Nightboy. Tal cual, güey. ¿Ustedes creen que salen? No, es mío. Pero bueno, el punto de todo esto es que aquí hay una cosa muy interesante. Ya van a empezar a rantear con que la película de Wonder Woman y bla, bla, bla, que si Gal Gadot, que si Chris Pine, que si en la Primera Guerra Mundial, no, que no es, porque no es en la Segunda. Ya salió la sinopsis de la película, está ambientada y ubicada temporalmente en la Primera Guerra Mundial. Algo, yo creo que algo muy acertado, ya habíamos mencionado un poco, pero creo que le da tintes para un desarrollo de personaje más interesante. Exactamente. Y ojo. Parece que va a la tónica más o menos como hizo Captain America, ¿no? Posicionándolo históricamente. Pero recordemos que son dos conflictos distintos, porque en la Segunda Guerra Mundial tienes villanos claros, en la Primera no. Sí, son los alemanes, ¿no? Siempre no. Han sido los No. El asesinato del archiduque Francisco Fernando. Sí. Básicamente fueron conflictos de expansión territorial y los acuerdos entre todos. Astro y el turco otomano. Exactamente. Ay, vean, sí, fuimos a la primaria. Y sin Wikipedia, Sin Wikipedia, exactamente. Pero entonces, aquí es donde van a empezar a rantear. Les voy a recordar una cosa a ustedes, bola de feminazis de tres varos. La película está dirigida por una mujer. Esperamos que su crédito llegue a la postproducción. Así de rápido. Por cierto, hay que comentar, y nos dio un comentario por ahí en Facebook, que también de Black Panther ya tiene director, que es el director, se me va el nombre, pero es el director que hace la de Creed. Exactamente. Que es negro. Exacto. ¡Sí! ¿Sí? Bueno... Por desgracia, y dicen, ¿por qué todos tienen que ser...? ¿Es negro por desgracia? No. Sí. Sí. Si no sería blanco. No. Yo decía, ahí sí, para que vean, no era la intención. Por desgracia. Te traicionó. No hay accidentes. Te traicionó el subconsciente, güey. Toma tu retención. Pero, dame una razón para no creer. Son películas... que sí embonan con agendas de ciertos grupos. Sí, y tienen totalmente. Que complacer a ciertos sectores. Wonder Woman se sabía que iba a ser una directora mujer. Si no era McLaren, creo que se apellida, ¿no? No, es Jenkins. Era McLaren originalmente, la abrieron, se quedó... Por eso, Jenkins. Era McLaren. Por eso, era quedó McLaren. Mercedes. Era Jenkins, ahora es Patty Jenkins, Patty ¿no? Jenkins. Exactamente. Ahorita se estaba buscando mujer u hombre afroamericano o... negro, tal cual, porque no tenía que ser pero para dirigir Black Panther estaba destinado, se acabó, no había de otra, es algo que se tenía que cumplir. Sí, y es lo mismo que y la otra Woman, como dijo, ¿por qué todo mundo, no me acuerdo quién hizo el comentario, se me fue ya, creo que fue Marc Cabrera, Mario Ernesto, pero dice, así, ¿por qué todos tienen que ser negros? Porque están en África, brother. Sí, claro. Por cierto, el director es Ryan Coogler, básicamente, ¿no? Exactamente, el dato siempre preciso del Wendan Campos, pero aquí hay una cosa muy importante, y eso no es una cuestión racista, eso es una vil realidad. Ajá, o sea, la gente que realmente conocemos, vivimos en el mundo real, no ustedes en sus fantasías chairas, entendemos cómo funcionan un poquito las dinámicas entre las razas, y esto no es racismo, es una realidad. Ajá. La gente negra de una u otra manera funciona mejor con gente negra, ¿por qué? Porque entienden de dónde vienen, cuál es su perspectiva, así son. Las mujeres, pues, ni entre ellas se entienden, por eso ponen nombres a terminar. Por eso ha sido tan difícil para Gail Simone escribir un Wonder Woman. No. Y escribir un excelente Secret Six. No, yo creo porque es cuestión más de identificación entre la directora, puntos de vista entre la directora y la actriz protagonista, o protagónica, como quieran decir. Y que el pitch de McLaren se oía. No se oía mal, no se oía mal. Tenía sus puntos. No se oía mal, no podemos especular. Juzgar. Porque al final del día no sabemos. Es como Miller que le decían, pero empezó a salir lo del vestuario. Se ve tan chingón como se ve el de ahorita. Ah, sí, totalmente. De ese calibre, ¿eh? Sí, o sea. Por eso, el único que sí donde se ve una predación de lo que hizo Miller, ¿eh? El único proyecto que podemos juzgar es el de Kevin Woman, Smith con Superman Lives. Porque Nicolas Cage con su traje azulito papapú con lucecitas, reina de la noche, nomás, no, gracias. Bueno, tenemos también el proyecto de Aronofsky de Batman. Batman, que también estaba Homerolón. Ay, con ese sí estaba el. Qué bueno que no llegó. Sí, sí, sí. Pero fíjate, hay unas fotos que sacaron de lo que iba a ser el traje de la tercera entrega de Batman si se hubiera quedado Burton. Era gris, con la capa negra. Ah, cierto. Ajá, y se veía verily pimper, ¿eh? Verily pimper. Era gris, por algo no lo aprobaron. Batman. Pégale. Superman. Sí. Gracias, lo tenemos. Siempre ha habido una agenda política, sí. Por eso discriminan a los grises, a los negros. Y a los pelirrojos. Y a los marcianos. Ah, eso sí, güey, no tienen alma. Pero bueno. Los pelirrojos es el sector menos vocal y más agredido que existe últimamente en los cómics. ¿Está en peligro de extinción? Pues el efecto Jimmy Olsen. No tienen alma, güey. Sí, rápido. No, de hecho no tienen mucha melanina, güey. También. Pero bueno, y aprovechando que tocaste el tema, mi estimado Dan Campos, les recordamos que en esta semana, obviamente ya el miércoles, ya están escuchando, el día lunes fue el segundo episodio regresando de Mid-Season Finale, de Supergirl, Supergirl. De las suyas. El martes fue el primer episodio de iZombie, de que ya lo estás viendo, ¿verdad? ¿Ya te gustó más? De Zombie llevo las dos temporadas, está entretenido, está Chick TV. Mejora, de hecho. Pero es Chick TV, es palomero, está entretenido, no deja de ser eso. Fíjate que como comentario nada más antes que se me olvide, existe el run de que CW sale sus series de Netflix. Porque CBS quiere hacer su propio como Netflix, bueno, o su versión de Hulu, y tiene las series que tiene derechos son esas, pero yo espero que lleguen antes las otras temporadas, antes sí, de que pase eso. Porque bueno, se llevaría tanto Arrow como Flash, por ejemplo. Sí, hablan de Supergirl, iZombie, todo lo que traen, o sea, prácticamente con derechos de Warner, ¿no? Ojo, miércoles, que están escuchando esto, obviamente, nuestro capitán Stephen Amell, que pasó 5 años en el infierno para salvar nuestras almas. Y mañana, o sea, jueves, Legends of Tomorrow, me paro de pie y aplaudo ambas manos. Ajá, no me importa. Lo que he visto yo en todos los trailers, en los TV spots, se ve impresionante. Se ve realmente para verla. Y lo más importante, no se jalen las vestiduras como. Se ve para verla. Es de que, ay, es que no duró y la cancelaron. ¿Por qué la cancelaron? No. Va a ser 13 episodios nada más. Es onda Agent Carter, punto. Esa es la temática. Son tantos capítulos, no van por la extensión, ajá, por lo caro que es. La otra, en realidad, obviamente, porque no creían que pegara. Ajá. O sea, tienen distintos. En realidad, pero me sorprende que dure más de 4 o 6 episodios, porque eso era por presupuesto para una miniserie y para no quemar tanto la primicia. Ajá. También sale jueves, o sea, mañana, después de que escuchen esto, Lucifer. Oh, para todos los que están chillando, ay, ¿por qué no eran de Lucifer? Pues porque nada más hemos visto el piloto, güey. Ya la semana que entra ya estaremos platicando de lo mismo, porque va a ser el piloto que ya vimos. Podemos editar esa parte y volverla a poner. Exactamente. Le haremos copy-paste. Exactamente. Viene ¿qué otra cosa interesante viene? Regresan todas las series importantes, lo cual honestamente hay que poner mucha atención. Se hablaba mucho de los dimes y diretes del crossover entre The Flash y Supergirl. Ojo, aquí hay dos cosas interesantes. Corrieron a la monita que estaba de directora en, CBS, en programación de CBS, contrataron a otro monito. Y la manera de parafrasear a la hora de que le preguntan si va a haber un crossover es muy interesante. Porque la monita dice, no va a haber nada, es imposible legalmente. Y el nuevo director dice, hay que ver qué pasa. Recordemos que CBS es copropietaria de CW. Hay que limpiar el camino legal. Tenemos que esperar este mes para ver cómo se desarrollan las cosas. Lo cual, obviamente, llevó a todas las especulaciones de todos ustedes, bola de ñoños. De hecho, el presidente de CW dice que él está apoyando y que... Pedorovsky, o ¿cómo se llama ese güey? Jodorowsky. A ver, Pitov, Pedorovsky, ¿y quién más tenemos? Spielbergo. Spielbergo. Sí, no, ¿cómo se llama el director que de CW o de Warner? No, es de CW. ¿Sí, de CW? Ok. Que él dice que él está totalmente de acuerdo. ¿De acuerdo? Y que él no pone ningún impedimento para ese crossover. No, y aparte, obviamente, todos son propiedad de DC Comics, y obviamente los dos canales es la mejor manera que tienen para limpiar todos los impedimentos, quote unquote, legales para la presión. Y hay otra cosa muy interesante, estaban argumentando por qué debe hacerse en la primera temporada de Supergirl el crossover con The Flash. ¿Porque está mejor posicionada The Flash? No, sí, pero no, o sea, tú lo que estás comentando es muy válido. Pero en cuestión... Estás mal. No, guarda cierta verdad. No sé dónde la guarde, pero eventualmente la deberá sacar. Pues ahí con la... ¿Cómo es la de mi belta? No. Pero aquí hay una cosa interesante. Estaban hablando que en cuestión de justificación de personajes, se han encargado de volver tan coherente el Flarrowverse, que no dar reconocimiento a un superhéroe dentro de su primer año, que vendría siendo la temporada... Sería como negar que el superhéroe existe. Darle la bendición. Sería así como que I'm gonna kick your butt in a good way. Ajá. La patadita de la suerte, ¿no? Y obviamente sería integrarlo al universo de una manera así como que thumbs up, ¿no? O sea, te damos el visto bueno, tienes tu crossover con Flash. No implica que aparezca en Legends of Tomorrow, no implica que aparezca en Arrow. Simplemente es tu crossover para ratificar que Supergirl existe en el mismo universo. No tienes que meter a Superman, que es otra cosa que se mencionaba, un rumor, y neta, ya olvídenlo, supérenlo, nunca va a pasar. Tom Welling va a aparecer como Superman de Tierra 2. No va a pasar. Que era una condicionante que le habían puesto, estaba en el contrato. Tom Welling y la casa productora de la que es propietario firmaron un contrato con CBS... Sí, la casa de tal cual firmaron un contrato para que CBS transmitiera una serie de esta casa productora. Se hablaba y se llegó a mencionar que una de las condiciones que le habían puesto a Tom Welling para que CBS distribuyera esa serie era que usara el traje de Superman en Supergirl. ¿What? Ojo, podemos hablar lo que siempre hemos dicho, podemos hablar todo lo mal que quieran de Supergirl. Y de Supergirl, no, si no saldría de Capitán América y es de otra compañía, es para Agents of S.H.I.E.L.D. Pero aquí el punto en todo esto es que podemos hablar todo lo mal que queramos de Smallville. Recordemos que es una serie que salió 10 años. Nos guste o no nos guste, haya programas rescatables, son rescatables. Pero es lo que te digo, y Gotham ya te van a soplar, va a ser el mismo efecto prácticamente, por lo que estoy viendo, Como, ay, sí, ya es a gustos personales, me pasará lo mismo con Smallville, ya no sé de qué se trata, güey. Porque ya no la veo, así de rápido. O sea, Smallville la dejé de seguir cuando llegó Luis, dije, ya. A mí también me pasó lo mismo. Con Luis vi esa temporada y dije, ya, eso. Sí, se perdió. Smallville, ¿por qué, güey? Sí, curiosamente, gracias a Smallville hay Arrow. Es donde Green Arrow. Sí, que se va a agarrar fuerza. De que de hecho dejó de ser Smallville alrededor de Superman y se convirtió en Green Arrow y sus cuates. Oliver, ¿no? Queen and Prince. Exactamente. Oliver Queen and Prince. Y que de hecho Justin Hartley estaba diciendo, ay, ¿por qué si ya tenías? Porque no queremos que nos relacionen con ese Arrow. Este es otro boleto. Y tenemos otro actor más interesante. Sí, de hecho era de las primeras propuestas, Justin Hartley. Que curiosamente fue de las primeras propuestas para la serie de televisión de Aquaman. Que curiosamente tiene a Adriana Palicki, que era la villana, que era una sirena, que curiosamente mejor piloto apareció en... Hablando de temas Shield de televisión, a Most ya se ordenó el The Most Wanted. Most Wanted, sí. Hablando de Palicki, ya se ordenó su piloto, sí, como tal. Otro tema por... Y ya nos vamos a hacer de Shield, se va a quedar como... Ya nada más va a ser reruns, güey. Ojo, Most Wanted, y no es tirarle la clásica mierda que siempre le tiro a Shield, que eventualmente lo volveré a hacer. Pero si me preguntas a mí, el movimiento más inteligente que puede hacer Marvel TV en cuestión de series es mantén a los personajes core de The Shield, cámbiale el nombre y cumple con lo que prometes. O sea, The Most Wanted es la mejor manera de hacer limpieza de programa, de serie. Pero Most Wanted va a ser de ellos dos exclusivamente. Olvídate de los personajes. O sea, ojalá y cumpla con lo que está prometiendo o que no prometa además. Técnicamente viene siendo lo que es Green Arrow y Black Canary. Así es. Técnicamente viene siendo eso, sí. Sin dejaría arquero. De ser Marvel, fucking rip-off. Pero técnicamente es lo que te voy a proponer. O sea, sí. Un Mr. y Mrs. Smith que siempre están peleando. O sea, toda una relación... De esas complicadas, ¿no? De esas normales. De esas normalitas sí, que... Que ustedes ñoños no conocen porque su muñeca inflable a todo. También les da la espalda, la pero bueno. Se me hizo una madre, por ejemplo, tipo la de Night, la de Tom Cruise, ¿cómo se llama? Night and Day. Sí, uh-huh. Sí, a mí se me hizo un fracasón, la verdad, en lo que trataron de proponer. Tiene un momento divertido, ¿no? Cuando está cayendo el avión y ya va medio knockout. Mm-hmm. Okay. Es lo único que me gustó de la película. Me acabo de enterar que existe. Gracias, carnal. Así de importante. Es que Cameron Díaz no se ve bien en esa película. No, Cameron Díaz. Los pinches close-ups que la acabaron. Cameron Díaz en la única película que se ve bien es en The Mask. No, The Mask es una diosa. No, ¿cómo no? Yo creo que no has visto su... Véala. Es previo además. No es la única en la que se ve bien. Estoy hablando de películas que sí se pueden exhibir para todo el público, güey. Perdón. Oye, volviendo un poco a lo sigues que mencionabas. Sigues en cuarentena, ¿verdad, güey? A lo que mencionabas sobre el. Bueno, los trámites que tiene tanto CBS con CW para hacer el crossover. Independientemente de los trámites legales que son complicados para que lo puedan hacer. También hay que recordar que eso le mete un poquito de complicaciones dentro del manejo de las propias series y sus continuidades. En Supergirl se menciona la existencia de un Superman que ya tiene rato en activo. ¿Sí? ¿Dónde estaba cuando tienen el aparecimiento de las grandes catástrofes? Aparición, no, aparición. Eres todo un miembro de la Real Academia de Destripando. Esa es la palabra, Leguleyo. Sí, sí, sí. Desaparecimiento. Aparecimiento. Aparecimiento. Es que desaparecimiento es más constante, es más de madrazo es el aparecimiento. Es el antonimato. Pues apúntenlo y pónganlo en el diccionario. Perfecta validancia. Exactamente. Bastantemente. ¿Qué pasa, por ejemplo, con el final de temporada de Flash? ¿Dónde estaba Superman en ese momento? En Tierra 2. En Tierra 2. Esta es tierra 4, tierra lo gigantes. Que sea. Entonces, sí tienen que saber. No es tan complicado justificarlo a nivel guión, a final de cuentas. Sin embargo, tiene esas peculiaridades. Y lo que mencionabas con Legends of Tomorrow, pues a final de cuentas, ellos no necesitan, ellos viajan en el tiempo, es la variante que lo que me llama la atención, ojo, a lo mejor no de manera descarada, pero hacen referencia a Batman y a Superman. Ajá, o sea, dice, he visto... No, pero ¿cuáles son las referencias? Son demasiado genéricas. Pero, ¿cómo las va a hacer la Legión? Exactamente. Tal cual, pero la gente lo entiende, o sea... Los ñoños lo entendieron. No la gente. Los ñoños lo entendieron. Y güey, la mayor parte de la gente, gracias a la película, ya entiende quién es Man of Steel. Y de Dark Knight también. Exactamente. Entonces, y de hecho, yo creo que sí debe de estar planeado ese crossover, porque desde que anunciaban Supergirl, toda la publicidad siempre era Flash. Bueno, Grant Gustin y está Elizabeth Noir. Mira, aquí. De hecho, cuando. Benoist, es cierto. Benoist. Cuando van a estrenar la serie. Bowie. Sale la. Es Benoist. No. Ella lo dice así, es Benoist. Los gringos no saben pronunciar sus pinches apellidos. Debe ser francés. No, de hecho, ella lo dice Benoist, es Benoist, y háganle como quieran. Bowie dice Bowie, no me vale Bowie, madre, yo he oído a güeyes que dicen Hernández. Y no es Hernández, es Hernández. No, lo que no sabes es que lo escriben. Lo que no sabes es que lo escriben con J. No. Lo escriben con J, güey. Es como Gelipe. Es Gelipe. Gelipe Hernández. Entonces comentaba, o sea, ya está la publicidad entre Gustin Grant y Melissa Benoist. Ajá. Y es cierto, pero se hablaba desde antes que estuviera el pitching. No descartaría yo la posibilidad de todo este ruido de que no, sí se puede, no se puede. Ya corrimos esta. Bueno, la monita no creo que haya corrido como parte del argumento publicitario. Pero es de que sabes que sí, la vamos a hacer. Sin embargo, pero queremos ruido. A nivel producción, nuevamente yo lo estaría ¿dudando? No dudando, sino guardándomelo. Uh-huh. Precisamente, si vas a tener un crossover al año, por ejemplo, en el caso de Arrow, es precisamente el episodio más grande en el que se gasta más presupuesto. Ni siquiera en los finales de temporada gastan tanto presupuesto como en los crossovers. Pero también hay que recordar, Dan, estoy totalmente de acuerdo contigo en ese aspecto. Pero sí, también hay que recordar que a Supergirl le hicieron el pedido de los últimos episodios, uno antes de la mitad de temporada. A punto de fue cuando dijeron, mira, compara lo que siempre hemos dicho, compara los números de CBS con los números de CW. Números muy similares. Ah, perfecto, ya tenemos nuestro público nicho. Hazlo, güey, period. Pero también es correlación, no causación. El que se lo hayan renovado no significa que se vaya a hacer. Lo queremos ver, desde luego. Y también lo que menciono por Legends of Tomorrow es el heavy hitter de este año. Sí. O sea, independientemente, ya tuvimos el crossover que fue el año pasado. Sería muy equivocado hacer en el resto de la temporada de Supergirl un crossover con Flash. Pero es como mencionaba, si tú no pones a Supergirl en su primera temporada dentro del Flashoverse, sería negar que la existencia de ese universo. No, pero es que no necesitas. Recordemos nuevamente los públicos tan diversos. Yo, en mi nada humilde opinión, no lo necesita. Yo estoy de acuerdo. El público de Flash no es el mismo de Supergirl, ¿eh? No, no lo es. Pero el público de Arrow. Excepción tuya. El público de Arrow. Yo también los veo. Ah, bueno. ¿Tú no la ves Supergirl? No. Eres el único que está me sacando la veo. Entonces, ¿qué me dices? Es un buen ejemplo para mí. Exactamente. Es una mujer. Todas las mujeres de ese. Que de hecho es un programa con predominantemente elenco femenino. Es un elenco con mujeres empoderadas que no chillan, se la rifan y no dan lata. Eso es un buena pitch. Se sobreponen a los problemas y resultan triunfadores. Y no necesitan ayuda. Ben y yo, que soy lo más sexista y racista de este planeta, lo digo mejor que ustedes, bola de tarados. Pero bueno. ¿Quién te hackeó la voz? ¿Quién es? ¿Dónde está el Night Boy? Es edición, güey. No, pero... Te faltó decir, tenía que ser un hombre. Sí. Clásico, todos son iguales. Mi mamá siempre me lo dijo, yo por eso no salgo con hombres, salgo con mujeres. Cuánta razón guardaba mi madre. Pero bueno, el punto de todo esto es que hablando en cuestión de números, estoy de acuerdo contigo. El mid-season, lo fuerte de la producción de CW es Legends of Tomorrow, no es Flash, no es Arrow. Pero también recordemos que en la primera temporada, previo a la primera temporada de The Flash, Grant Gustin ya aparece en Arrow. Sin poderes, pero aparece. Ajá. Entonces, desde mi opinión muy particular, puedo o no estar equivocado, no me interesa, pero lo voy a decir, es que sí sería prudente, o por lo menos hacer una referencia, a lo mejor no te llevas a Melissa Benoist. ¿Cómo pasó? Acuérdense cuántos previo a los crossovers vimos a Felicity. Güey, Felicity fue de los primeros, güey. No, pero hubo uno que hace crossover con Felicity. No sale. Ah, no sale Arrow. No sale Arrow. Solo sale después Flash y Felicity. Pero ya fue después. Bueno, después. Pero puedes hacer Cisco algo de ese estilo. Te compraré más un Martian Manhunter en Flash, por ejemplo. Exacto. No, porque Martian Manhunter no sería representativo de Supergirl. Yo creo que tiene que Y también lo menciono porque yo creo que es hacia la dirección más fuerte que se quieren dirigir en Supergirl, hacia establecer esa especie de Justice League, bueno, no propiamente, pero con extraterrestres. Sí. Ahora también, obviamente, ya sabemos que sale de Martian Manhunter, de freaking fucking Martian Manhunter, como tapín, pero esa madre. Pero también hay otra cosa interesante, por parte de todos estos crossovers, no es necesario e indispensable que aparezca Melissa Benoist. Puede aparecer Jimmy Olsen, como lo hicieron, como lo menciona bien el Wookiee, en un episodio de Arrow, donde nada más sale Caitlin Snow de Chávez y Cisco. Ya, yo creo creo que lo estás forzando. De hecho, aunque también es más fácil transportarlo porque... No, o sea, no traen costumes, no trae poderes, no es producción. Y ahorita también recordemos que va a haber un episodio de Arrow, de The Flash, en donde Diggle aparece sin Oliver, sin Felicity, o sea, sin el Team Arrow, que es contra el King Shark. Entonces, hay muchas maneras de poder involucrar a las series. De hecho, puedes meter a la misma Carita Flockhart. Es correcto, yo creo que sería un personaje muy propio. En Flash, como, ¿por qué? Porque ya comprando el periódico en donde aparece esta... Eso ya está muy jalado. Se siente muy forzado en sí. Es mi teoría, ya de como crea la tuya, güey. No eres Plotter, güey, ni las grandes compañías. Eso, no, es una posibilidad, muy jalado, sí, pero puede ser. Tendría que ser otra tierra donde está todo lo de Supergirl. Como en donde van a salir ya Killer Frost y Deathstorm. Que Pimper se ve... Caitlin Snow de Chávez y Ron Raymond de quien se lo acomode por allá. No, está muy pimper, neta, honestamente está muy pimper, ¿no? Y ahí es donde entiendes toda la publicidad que hizo Amel, Robbie Amel, con respecto a... Volveré, exactamente. ¿Sí volvió? Porque nunca, no puedes mantener a un buen Firestorm muerto. Wait, y con el Scud, ¿no? El reactor, la madre que se pone así de que, oh, viejo amigo, nos volvemos a encontrar. Está muy pimper. Vienen cosas muy chidas y rápidamente, la semana que entra hablamos de Secret War 9, que terminó, salió esta semana. No. Y de hecho quería comentar también, pero ya no nos dio tiempo. The Dark Knight, el Master Race, ya también lo platicamos la semana que entra. Ajá. No, hay muchas cosas en cómics muy chidas. Está obviamente Titans Hunt, está obviamente todo lo que es el Robin War, que está muy pimper. Está la basura de historia de Bruce Wayne, que hizo el inútil de Snyder. Es pero una ya basura, se va, ya se va, le quedan tres números y es una basura. Sí, o sea, ya no lo he leído. Ahorita te lo comento. Estoy esperando desde que me decepcionó en... ¿Super Heavy? No, oye, la basura esa también. He decidido leerlo por arcos completos, los tengo ahí arrumbados y wey, ya lo terminé. No pierdas tiempo, Super Heavy es una basura. Y todo para decir, ¡ay! Es que todo iba dirigido a... Ya les platicaremos después. ¿Tu recomendación, Wookie? Titans Fun. ¿Again? Sí. Ok. No, mames, este güey ya es el único que lee, güey. Está peor que yo. Ya ni yo lo recomiendo tanto, güey. Titans Fun. Ok. ¿Por qué? Están juntando nuevamente a los Titans que todo el mundo quiere ver. A Donna, a Dick. Uh-huh. Que a diferencia de los hombres X originales... ¿Sigue saliendo? Ahora sí, no. Donna, Dick, Gar. Ok. Gar. Y hay un misterio, se va desenvolviendo poco a poco. No, ese es de la Legión, güey. Este es de la Legión, güey. Ajá. No, sí. Se emociona acá. Ya me patiné, güey. No hagas eso. No juegues con mis sentimientos. Se va desenvolviendo, se van del misterio. Y los van juntando y están dando todas las señales de que sí se conocen, aunque no saben cómo se conocen. Entonces, nuevamente volvemos a... Están replanteando todo para regresar al status quo Flashpoint. Lo cual, lo que estamos también comentando Dan y yo por el programa, nos deja ver que en muchas cosas el DCU y el Flashpoint, como bien lo vaticinó mi carnalito, y siempre le di la razón, van a regresar al pre-Flashpoint, como lo hicieron en su momento al pre-Crisis on Infinite Earths con todas las continuidades. ¿Por qué? Porque, por desgracia, el gueto del cómic... Es muy gueto. Somos una bola de viejitos amarguetes. Ustedes, bola de idiotas. No ustedes, carnalitos, sino los que nos oyen. Pero, que cuesta trabajo adaptarse a nuestras situaciones. Y más los que no nos oyen, güey. Eso es más idiota. Pero bueno. No, es difícil. ¿Por qué? Porque uno está acostumbrado al status quo, ¿no? Que es mucho el Virage que maneja Marvel. Que, te voy a cambiar el status quo y lo ha hecho muy bien, ¿no? Muchos años. Ha sabido darle el giro. Pero no estando siendo lo mismo. Es la misma perra revolcada y te la compras. Pero no dan su giro de 360 grados, entonces... No, si una lo revolución. Dan, sí, total. No, es si que lo así. Dan, por eso quedan igual. No, eso es a lo que van. No, pero lo han sabido dar de manera inteligente por grados. O sea, no es de madrazo de que, ¡ay, no. vamos a...! No. Por ejemplo, la basura que viene de Civil War, no es cierto. El Civil War 2, que me llama mucho la atención. La nueva Wasp. Sí, no, las nuevas Wasp. Me llama mucho la atención que es el cambio, ¿no? Ese shake del status quo, que en esa ocasión se invierte en los papeles en Civil War, porque ahora es Steve Rogers el que quiere el registro, y Tony Stark es el que se preocupa de que, no, güey, nos puede cargar el payaso. Pero técnicamente yo veo un empoderamiento, porque la que está empoderada es Captain Marvel, sí. Más que Captain America, ¿eh? Es Captain Marvel versus Iron Man. Porque en teoría, y lo que alcancé a leer, para lo que me importa Marvel, es que... ¿Ya ves? Pues léelo bien. Pareces esos güeyes que nos ponen noticias que no las leen. No, lo que estoy diciendo... Oye, los otros. No, lo que estoy diciendo, si no hablas antes de que yo termine, es... Parece que Captain Marvel está del lado de Steve Rogers y por eso está en contra de Tony Stark. Lo que pasa es que está muy viejito, ¿no? Para defenderse. Usa algo. Manda al capitán. Básicamente. ¿Tu recomendación, carnal? All new, all different Avengers. Ok. Está refrescante, realmente sí es otro giro ver demasiado chavito. O sea, porque sí, o sea, es la mitad es legión juvenil. Estamos viendo concretar el éxito que tiene Miss Marvel en este momento. La musulmana. La musulmana, ok. Exactamente. Estamos hablando de Nova, que está muy, muy entretenida. Hay una relación muy cajeta entre ellos dos, o sea, es como me gusta, pero siempre la cago. Okay. Entonces siempre se están peleando. Entonces está muy chido esa relación. ¿Quién escribe? Es Mark Waid. Mark Waid, ok. Exactamente. Garantía. Y las portadas están de poca madre, pero eso no es lo que vende. Está muy refrescante el concepto, por lo menos se mueve de donde estaba en el confort. Sigue teniendo de cierta manera el Big Three. Okay. Pero curiosamente se nota la falta de presupuesto, porque, y esto se ha visto en los previos, estos Avengers son los interns, ¿no? Son los pasantes, son los puros chavitos que no les van a pagar por ser Avengers. Es que aquí el meollo del asunto es que en un giro convoluto y en algo nunca hecho, el millonario se queda sin lana. Güey, no, eso es totalmente nuevo, nunca lo vi venir, cabrón. Este año no lo has visto. Ni en Batman lo has visto, güey. Nunca me hubiera pasado por la cabeza la idea de que Bruce Wayne se quedara sin varo en algún momento, güey. ¿Y a qué Tony Stark se queda? Te tiene que vender el Avengers Tower. Y ya con eso, güey, ¿qué más quieres? Obviamente, ¿qué pasa cuando una industria o una empresa no tiene varo? Pues contratas pasantes, güey, y los explotas a gusto. Por eso se les llama pasambres. Exactamente, pasambre, estudiambre, pasambre. Y después, hay otra. Y desempleado. Exactamente. Entonces, quieras que no, Wade sigue teniendo muy, muy buen aspecto. Uh-huh. En todo lo que maneja. El Big Three es el más raro, perdón. Le acabo de escupir. No se violente. Pero no dije nada. Como Silvestre. Viene la portada que sigue, es el 4, que es el Earth Mightiest Kiss, que ha desatado tanta polémica entre Jane Foster y... Se está muriendo de cáncer, está desesperada, lo que sea es bueno, güey. Hens, el negro. Exactamente. Ah, ya lo justifique. Entonces, que se me hace un símil. El beso negro, güey. No le des alas. Exactamente. ¡Bola de puercos! Esto dice. No dice. Se me hace... Rated T14. Sí. Ahí está, Team Plus. Entonces, Team Plus, entonces, wey, sí. Sí. Entonces, sí, el beso negro. Pero vaya, está muy bien, sigue el Big Three como siempre, pero con chavitos. Okay. Es algo nuevo, novedoso. Les iba a recomendar también uno que me está encantando, la neta. Es Uncanny Humans. Okay. Muy, muy chido desde el dibujo, está de poca madre. Y la relación que se va llevando a cabo entre Medusa y Black Bolt, a pesar de estar divorciados y en medio de la antorcha humana, muy chida, okay. Muy Merol. Se detonó el siguiente libro, que es como el... para los personajes menos importantes, y agréguenle a Cristal con su nuevo look, que sí me gustó, okay. Nuevo look. Salió el otro, no lo he leído, pero el core está poca madre. Ok, eso fue. Bueno. Uncanny Humans, ¿verdad? Uncanny Humans y All New, All Different Avengers. Okay. ¿Sabes cuál se me olvidó? No, ese es su problema, no es el mío, güey. No, ya dije uno, güey, ya te como quieras. Minuto. Y al rato me vas a quitar la recomendación, ¿no? Ya no hay, güey. Tu recomendación está en campo. Batman y las Tortugas Ninja. Ah, ok. No le iba a recomendar nunca, qué bueno que lo hiciste tú. Ver a Batman derrotando y humillando a todas las tortugas es divertido. Y tan difícil de imaginar. Puta, no, nos hubiésemos superado. Feel Pride, Feel Pride, sí. ¿Tu recomendación, DC? Bueno, ahorita habíamos mencionado en su momento que Vértigo pasaba por una reestructuración. Yo creo que ha sido para bien, aunque Vértigo parece que está dividido en tres compañías. Una parte de Image, otra parte en Boom, que ha sacado cosas muy interesantes. Y en el nuevo Vértigo, que está dentro de Vértigo, uno de los títulos más buenos... Es Survivor's Club, está escrito por Lauren Bucherz, que es una escritora bastante buena de novelas de terror. Y nomás para que sepan de qué se trata, Survivor's Club es un grupo de personas que se unen. Los tres personajes principales, una es ha sido poseída por un poltergeist, otro vivió en una casa embrujada, uh-huh, y tenía encuentros con demonios y esas cosas, y otro es una chava que es como Alice de Alicia en el País de las Maravillas, pero tiene una muñeca asesina. Entre esos tres se empieza a esclarecer una historia, es un misterio, porque empieza a surgir un elemento de su pasado que aparentemente va a traer gran destrucción, y se tienen que juntar estos, porque todos estos clichés o estos personajes, uh-huh, que les mencioné son de los 80s. Sí, ¿qué es lo que hubiera pasado con esos personajes de películas de terror de los 80s en el presente? Oye, yo creí que me estabas hablando del trailer de Conjuring 2. Plagio de manera. No hablo de Poltergeist, ¿no? Prácticamente, ¿no? Entonces, o llora en la tiene redes. Una muñeca asesina. Ajá. ¿A través de Anabel? No, esta está más friki. Vacaciones de terror. Llora en las dos. Llora en las redes. Llora en las redes. ¿Quieren friki? Ya buscaron, googleen Anabel, la original. La muñeca asesina. Es una pelirroja que la neta no da miedo. Es una muñeca de trapo, pero. De trapo, literalmente, okay. Cabezoncita, pero sí dices. ¿Le tienes miedo a esa muñeca? Sí, claro. Sí, entonces es Survivor's Club. Está escrita precisamente por Lauren Bacchus. Trae ilustración de Dale Haberson. Y el arte de interiores es de Ryan Kelly. Va en el número 3 apenas. Hartamente recomendable. Ok. O sea, reconsíganlo si pueden, ¿no? A la de Raya. A la de Raya. Yo rápidamente les voy a recomendar el Robin's War. Está bueno. ¿Ya terminó? Ya terminó. Sale esta semana. Ya salió, la conclusión. Pero trae cosas muy interesantes. Estamos platicando con respecto a lo que es King, que pensamos que era el comparsa de Silly, pero no, ya vimos que King es su propio animal. ¿Qué? Y todo está encaminando a regresar, como bien lo comentaba el Wookiee con Titans Hunt, a lo que es Dick Grayson, al status quo. O sea, se toma los elementos de The Court of Owls, que vale la pena retomar. Todavía, sí. Y ese estás quemando prácticamente el final. Sí, pero no. Sí, pero no. Ajá. Y trae consecuencias. Ajá. Podemos ver a Damian como nuevo integrante del Court of Owls. Y ese no es el final, no estoy quemando nada. Uh-huh. Y bueno, de esta manera llegamos al final de nuestro episodio de esta semana. A nombre del buen Wookiee. A ver a qué hora, chino. Ok. Mañana corre, ok. El buen Zico. El buen DC. No, yo no hago ruidos raros. That's what she said. Y Nightboy, obviamente, agradecemos su presencia y compañía. Los esperamos la semana entrante. Estén al pendiente, vienen cosas que tenemos planeadas. Eventualmente se irán entrenando. Si vieron el periscopazo, se irán enterando más rápido. El universo expandido de DSA. Exactamente. Yo siento sabias palabras, carnalito. Pónganle play again. Exactamente. Play the game, Sam. Aunque no ves. Aunque no lo dice, pero bueno, vámonos. Children who get. You're still here? It's over. Go home. Go.